de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde los escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy, generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La información estaba fechada el 2 de agosto y nosotros la comentamos en ese momento que el presidente de la República Argentina recibía al mediodía al ministro de Economía del Reino Unido, Philip Hammond. El presidente se reunió con el funcionario inglés en la residencia de Olivo. Y fue la primera visita de un miembro del gabinete británico desde el año 1993. Obviamente, después hubo otras cosas. Y entre las otras cosas que ocurrieron, el 22 de septiembre, un ministro británico homenajeó a los veteranos argentinos de la Segunda Guerra Mundial de visita en Buenos Aires. Munell también destacó las oportunidades de negociar después del BRIC, que tienen, y es el ministro del Reino Unido para Escocia, David Mundray. Y los condieron, casi no hablaron de los medios de comunicación. En los dos casos, vinieron a hablar de un hecho económico que ya se había conversado fuera de la Argentina. Y este hecho económico queda registrado con una información que textualmente apareció el día de ayer y que dice: el Banco Central envía a Europa 462 millones en lingotes de oro. Eso de que envía a Europa es porque el título es de Clarín. Sí, la envía a Europa, pero ¿sabe dónde? A Londres. Quedaría mucho más impactante si el título dijera: envían a Londres el oro argentino. Desde que el general Perón nacionalizó el Banco Central de la República Argentina, las distintas administraciones después del 55, que hubo un golpe de Estado financiado por los británicos, fueron haciendo lo imposible para el regreso constante y permanente a la Reina Madre, donde muchos dirigentes políticos argentinos se sintieron históricamente representados. Y en la historia de las dependencias, un apellido que tiene que ver, el descendiente tiene que ver con ese apellido, que hoy es una figura relevante del PRO, Pinedo, tiene un antepasado que fue protagonista en la Argentina de los vínculos de un tiempo y de un gobierno, el de Justo, cuando este antepasado de él era ministro de Economía, con el escándalo de las carnes de Anglo, que significó que Lisandro de la Torre hiciera la denuncia y que era una trifulca creada a propósito dentro del Congreso de la Nación, muriera finalmente Enzo Bordaberry, asesinado por uno de los matones del gobierno. Y podríamos hablar de Rivadavia, a quien lo pusieron de presidente. Por lo tanto, las vinculaciones del Reino Unido con el país han sido eternas, permanentes y constantes, a excepción de los 10 años más felices con Perón, donde se le quitó todo el poder económico a Inglaterra y a la Argentina. Y por supuesto, así no fue. Financiaron desde el bombardeo a la Plaza de Mayo hasta el golpe de septiembre. Dicho esto, y quiero ser honesto, para que ustedes tengan un reflejo, nada más que un reflejo. El invento de los bancos, ya se lo he contado muchas veces, es un invento hecho por la usura mundial, le prestan a los que tienen, en definitiva hacen una simple demostración de encaje y después ese dinero se presta 10 veces y cobran intereses 10 veces y el capital siempre es el mismo. Bueno, ese cuento ya lo saben, lo conocen, y si no lo conocen hay mucha literatura que lo ilustra. Pero muy pocos saben que hay una entidad británica que se llama London Bullion Market Association, que es la LBMA, que es una asociación de profesionales del mercado que opera con oro y plata. Y entonces se han encargado de que la reina madre sea la que controle el oro de otros países, ergo la que controle la soberanía de otros países. Y no se vaya a creer que nos pasa solamente a nosotros. Mire, vamos a empezar, le voy a nombrar un dato interesante. Los suizos, que podría ser el destino que Argentina hubiera elegido para mandar el oro nuestro, los suizos, que tienen, se calcula, 1.040 toneladas de oro, 208 de esas toneladas las tienen en Londres. Y estamos hablando de alguien que casi va a la par del Banco de Inglaterra. O sea que también a ellos lo apretaron para que mande el oro a Inglaterra. Suecia, Finlandia, Alemania, Austria, Suiza, Portugal, el que está escuchando y vota Cambiemos dirá, ah bueno, pero si están todos está muy bien que vayamos, ¿no? Países Bajos, el propio Reino Unido, es gracioso esto porque tiene, se calcula, 310.000 toneladas de oro y están todas depositadas allí. O sea, ellos no lo tienen depositado en Suiza, en otra parte del mundo. La totalidad de lo que tienen lo tienen depositado, por supuesto, en su país. Bélgica, Australia, Corea del Sur, Bulgaria, Venezuela. Mire, Venezuela tiene 361 toneladas de oro y 50 toneladas en Inglaterra. Bangladesh, México. México tiene 121 toneladas y tiene 117 depositadas en Londres. Seguimos. Rumania, Filipinas, Grecia, y acá viene un caso de las reservas italianas. Italia tiene 2.451 toneladas de oro, solamente mandó 12 toneladas a Gran Bretaña. ¿Ah? Lo conocemos, dijeron los italianos, no le mandamos nada. Bien. Brasil. Brasil tiene todo su oro empeñado. El oro de Brasil son 67 toneladas, están en Londres. Ecuador, 14 toneladas, están allá. Bolivia, 42 toneladas, solo 16 están en Londres. Perú, de donde le robaron todo el oro que está en Europa, que tiene ahora 34 toneladas, 17 están en Londres. Letonia, Islandia, Ghana, Dinamarca e Irlanda. Estos son los países que tienen el oro en Gran Bretaña o en Inglaterra, en Londres para ser más preciso. Nosotros la sacamos. ¿Cuándo la sacamos? En el gobierno anterior, cuando los buitres podían embargarla, y además porque no teníamos las relaciones tan cordiales que tiene hoy el macrismo con los ingleses. Y la situación está muy clara. Yo le voy a leer la información oficial, tal cual se publicó, para después hacer las consideraciones. El Banco Central envía a Europa, dice el título, 462 millones de dólares en lingotes de oro. Es para, escuche esto, es para invertirlos y obtener una rentabilidad mayor a guardarlos en el banco. Serán transportados en avión. El Banco Central enviará al exterior 462 millones en lingotes de oro. Se tratan de 11.000 kilos del metal precioso que forman parte de las reservas y tendrán como destino Londres. Miren la vuelta que dio Clarín para no decir de entrada que iba con quien tenemos un conflicto militar, quien nos mandó un embajador para que lo represente a ellos como gobernador militar por primera vez en la historia, ahora le mandamos el oro. Bien, fíjense la vuelta que da Clarín. El Banco Central enviará al exterior, y cuenta todo eso que se lo acabo de leer. La estrategia del Banco Central, dice el diario, es migrar parte de las reservas monetarias de oro al mercado internacional para hacer operaciones de carry trade y obtener rentabilidad. Después les explico de qué se trata. A su vez, Federico Sturzenegger buscará evangelizar, miren el léxico de la redacción, con un certificado de calidad esos lingotes de oro que fueron comprados por la anterior gestión y que son de dudosa calidad. Y si son de dudosa calidad, ¿por qué no me dejan acá en lugar de mandarlo? Miren ustedes hasta dónde llegan a decir que el oro que tenemos es de dudosa calidad. Después les voy a contar cómo se deja el oro en Londres. Seguimos. El oro se alquilará en los mercados internacionales y se reinvertirá en operaciones más rentables. Generalmente se elige un SBAT de yens, la moneda japonesa, generando así una operación de carry trade, se llama de esa forma. Esta ya lo estamos haciendo con todo el oro que tenemos en Londres, porque al colocarlo en esa plaza financiera podemos ampliar su utilización, confirmaron a Clarín desde la autoridad monetaria. Los lingotes no se venden, se rentan, se alquilan, ¿no? Con el cual, según la autoridad monetaria, no afectará al número final de tendencia total de este metal. Sí, claro. En la medida que los préstamos que se pidan y giren en torno al oro, se pueden rescatar y pagar en tiempo y en forma. Si no, el oro se pierde. A ver si somos claritos en esto, ¿no? Bueno, según pudo saber este diario, los lingotes se alquilan ahora por 30 puntos base y se invierten por 150 puntos. Es decir, una diferencia de tasa de 120 puntos base. Aunque claro, los precios y tasas pueden caer al son de los mercados internacionales. Y lógico, porque además no lo cotiza Argentina. Lo cotiza Argentina indirectamente. Tiene que pagar comisiones, tiene que pagar por el oro que deja en reserva, y el oro no se lo sellan, no dicen Made in Argentina. El oro que le den a la Argentina después es cualquier otro oro. Así que, con esta musiquita de que el oro que compró el kirchnerismo es falso o de dudosa calidad, esto es una maldad intencional en la nota que se hace, ¿no? Bueno, seguimos. Marco del Pont había hecho estas operaciones antes. En abril del año 2012, el gobierno había comprado de apuro. De hecho, se concretó la operación cuando la divisa cotizaba a valores récord por la amenaza de los holdouts de embargar los bienes de la Argentina en el exterior y los lingotes se trajeron al país. Luego del 2015, Alejandro Bannossi habría buscado vender esas barras de oro, pero no pudo sacarla fuera del país por el riesgo de confiscación de los fondos buitres. Estos lingotes, según cuentan desde el mercado financiero local, no tendrían condición de buena entrega, entre comillas, una suerte de certificación que avala que el metal es de calidad internacional. Esta inquietud fue tema de conversación entre Sturzenegger, el presidente del Banco Suizo, el UBS, durante el último foro de Davos. Miren ustedes dónde van a hacer la consulta estos muchachos, y el otro le dice, y mándamelo, yo después te digo si es bueno o malo. Bueno, si es malo, si es dudoso, déjenlo de aquí, no lo manden afuera. Porque si le van a prestar sobre un oro dudoso, es porque el oro es una mentira en sí mismo. Porque cuando se cotiza la onza Troy y uno la quiere ir a comprar, no se la vende el precio de cotización. Bueno, sigamos. La verdad esto es interesante, se pregunta el diario, ¿cómo van a enviar los lingotes? El metal se va a transportar físicamente en aviones transatlánticos en vuelos regulares. Desde la magnitud se repartirán los lingotes en dos embarques de cerca de 5.000 kilos, unas 500 barras, que ocuparán un cuarto del quilaje total que puede almacenar la aeronave. Hay 5 empresas internacionales compitiendo por su transporte en tierra y cada envío costará unos $70.000. Es decir, que el Banco Central desembolsará al menos $140.000 para mandar el oro a los piratas. Es increíble, ¿no? Desde la salida del default, el gobierno logró apostar a los mercados y permitió un ingreso adicional de alrededor de 100 millones por año a la reserva, según los blogs Ideas de Peso del Banco Central de la República Argentina. Sí, lo que nos dice es que todas las reservas son con deuda, no son genuinas, ¿no? Sino que es deuda que compramos, pagamos altos intereses y lo mandamos de reserva. Bueno, esta es la información que publicaron. Bien, les voy a decir a ustedes cómo se hace con el oro, porque si no, hay tres formas. Una forma, las reservas de oro, que son propiedad de bancos centrales, se quedan almacenados en el Banco de Inglaterra. Estas reservas de oro se utilizan para negociar propiedad de los bancos y se quedan en los bancos, es decir, se informa, tenemos tanto oro, negocien sobre el oro que tenemos en el país. Segundo, reservas de oro que se utilizan para negociar propiedades de banco y que se guardan en el Banco de Inglaterra, que es lo que va a hacer la Argentina. Tercero, y acá está la madre del borrego, ¿no? Es interesante entender estas cosas. Reservas de oro prestadas o intercambiadas por los bancos centrales con los bancos comerciales de oro para operaciones de depósito y swaps de oro que, a pesar de las transacciones, no se ha movido de la bóveda del Banco de Inglaterra. El oro, en esta última forma, sigue en custodia en el Banco de Inglaterra. Y así no resulta extraño que el Banco Central inglés afirma que todavía lo posee. El Banco Comercial manifiesta que suyo es el control sobre él y que el Banco de Inglaterra todavía lo contabilizan en una o en otra forma y, por tener la responsabilidad de su custodia. Esto es lo que va a hacer Argentina. Sí, hay tres formas de hacerlo. Esto es lo que va a hacer Argentina. La siguiente es la tabla de algunos de los bancos centrales que han publicado sus datos, no todos, y como yo le dije, está el caso de Suecia, que tiene en Inglaterra 61 toneladas, Finlandia tiene en Londres 25 toneladas, Alemania tiene 438 toneladas, Austria en Inglaterra 224 toneladas, Suiza 208 toneladas, Portugal 186 toneladas, estos son el tonelaje que tienen depositado en Inglaterra. Países Bajos, 110 toneladas, el Reino Unido tiene la totalidad, así que son 310 toneladas propias, Bélgica tiene 200 toneladas, Australia, que es del Commonwealth, 78 toneladas, Corea del Sur, 104 toneladas, la totalidad de su oro, Bulgaria tiene 50 toneladas, Bangladesh tiene 11 toneladas, México, 117 toneladas, Polonia, 100 toneladas, Rumania, 61, Filipinas, 185, Grecia, 22.4 toneladas, ¿qué más? Italia, 12 toneladas, Brasil, 67 toneladas, Bolivia, 16 toneladas, Perú, 17 toneladas, Letonia, 6 toneladas, se lo estoy redondeando, ¿no? Ghana, 3 toneladas, Dinamarca, 62 toneladas, Irlanda, 5 toneladas. Repito lo que vamos a hacer nosotros, ustedes escucharon las cifras, ¿no? Lo que nosotros vamos a mandar, está claro, para que ustedes no tengan duda, 462 toneladas. Perdón, el valor de 462 millones de dólares. Es decir, que volvemos al preperonismo total y absoluto, pero además de volver al preperonismo, donde el Banco Central de la República Argentina ya prácticamente va a ser manejado con de afuera, van a explicar los sabios de la economía del gobierno que es habitual y que es normal, y que lo que hicieron mal fue el gobierno anterior que lo trajeron para acá, que ese oro tiene que estar allá porque entonces nos permite crédito, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que la Argentina tiene una balanza, gracias a la libertad de importaciones que ha decidido el ministro de Hacienda, esta libertad de importaciones tiene una balanza negativa, o sea, gastamos más dinero en divisas en importar que lo que exportamos, y tiene una gran evasión fiscal. Por lo tanto, tampoco se recauda lo que hay que recaudar, y la gente que tributa está casi con un 50% de lo que produce dedicándoselo al gobierno. Entonces, la única idea que tienen este gobierno, los que se fueron, los que le van a seguir, es gobernar con deuda. Y como ya no nos quedan muchas cosas para endeudar, envían el oro a Londres. Mientras tanto, nos engrupen hablando de otros casos y nos entretienen con cosas que históricamente en la Argentina no se resuelven nunca. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, tenemos varias cosas para hablar. Ustedes saben que murió María Julia Sogaray, que fue la hija de uno de los responsables de los tantos endeudamientos argentinos, del ingeniero Sogaray, que perteneció a la Unión del Centro Democrático, el partido creado por el Sogaray, el último que creara, el otro fue el Cívico Independiente, y ese partido liberal vio la oportunidad de entrar por ese sector en la época de Carlos Menem, y entonces no se la perdieron y entraron, y María Julia se transformó en funcionaria del gobierno de Carlos Menem, con el mismo cargo que tenía este mismo periodista, este periodista que está hablando. Los dos éramos interventores del Poder Ejecutivo, ella en Entel y yo en una radio. Y la verdad que esta señora, no solamente que pertenecía a los de la cadena de la felicidad que cobraban 50 mil dólares en negro todos los meses, sino que hizo desastres. Recuerdo que la denuncié personalmente en la Presidencia de la Nación cuando puso en venta los terrenos de Radio Nacional en Pacheco, uno de los tantos juicios que después tuvo. Y quiero reivindicar acá a Lala Marín, una compañera ya fallecida, presa política mucho tiempo, militante y activa peronista, que durante varios días con varias mujeres peronistas iba a la puerta de Entel para pedir y protestar en contra de las privatizaciones y para hablar además y llamarla a la reflexión a esta mujer, que por supuesto estaba más que feliz de que el gobierno que cantaba la marchita hiciera lo que el padre quería. Ha muerto María Julia Sogaray, una mujer que quizás pagó las consecuencias de una época donde varios deberían haber terminado preso, pero ella fue un símbolo de la descomposición que la UCD entró y metió dentro del peronismo. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Y un día como hoy se conmocionó el país por un asesinato, el de José Ignacio Rucci, que realizaba Montoneros, y que la propia revista que ellos editaban en ese momento pusieron en la tapa de su número, paremos la mano, porque había entrado en la redacción el propio Firmeri para decir fuimos nosotros, y de esto alguien que hoy es redactor en Clarín, como Ricardo Roa, lo puede certificar porque trabajaba en la revista de Montoneros, y él podría certificar esto que estoy diciendo, y que además, bueno, fue toda una situación que ha creado un juicio, que no tengo idea ni en qué estado está, pero hoy es el aniversario de la muerte de Rucci, y Diego Carbone ya tiene un recuerdo de El Pequeño Gigante, como se le dijeron en el movimiento obrero. La segunda vez que lo vi llorar a Perón, la primera fue con Evita, y la segunda vez que yo lo vi llorar a Perón fue con la muerte de Rucci. José Ignacio Rucci era asesinado un día como hoy. Diego. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. Vamos a recordar a José Ignacio de Rucci en el día de su asesinato. Cuenta la historia que en un día como hoy, 25 de septiembre, era asesinado el querido José Ignacio Rucci. Era el secretario general de la CGT y el grupo Montoneros asesinaba al sindicalista peronista José Ignacio Rucci dos días después de que Perón fue elegido presidente de la nación por tercera vez con el voto de más del 60% de los argentinos. En los inicios de la primavera del 73, Juan Domingo Perón obtuvo la nueva vez la presidencia por tercera vez. Ningún candidato presidencial hasta el presente había obtenido una victoria tan contundente, un verdadero plebiscito. Su triunfo auguraba la tan ansiada unidad nacional y el poner fin a la encoñada lucha entre la derecha y las izquierdas, y ambos sectores querían autodefinirse a sí mismos como peronistas. En esta situación nos encontramos con que mataban al compañero Rucci. El asesinato del secretario de la CGT, el dirigente metalúrgico José Ignacio Rucci, mostraba la confrontación interna del país, seguía vigente. A pesar de que la presencia de Perón en la Argentina llamaba a la concordia, el asesinato de Rucci produjo un profundo impacto en el pueblo trabajador. Al enterarse el propio Perón de lo sucedido, azorado y sorprendido, exclamó: "Me mataron un hijo. Estos balazos fueron para mí, me cortaron las piernas". El acto social había perdido uno de sus principales referentes. El asesinato de Aramburu y el de Rucci, en un periodo en el cual los sindicatos, partidos políticos, organizaciones armadas y la sociedad civil en su conjunto se encontraba en un estado de efervescencia social y política. El regreso definitivo de Perón se produjo el 20 de junio del 73 en lo que titularon los diarios La Tragedia de Seis. Al 13 de julio renunciaron Cámpora y Celano Lima y asumió la presidencia Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados. De inmediato, el giro ideológico del gobierno se produjo en consonancia con lo explicitado por Perón en su discurso después de su retorno, y se convocó elecciones para el 23 de septiembre. La candidatura de Perón era un hecho, y así quedó demostrado cuando Consejo Superior del Justicialismo proclamó en el Teatro Cervantes la fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, luego de algunos intentos de colocar en ese lugar al presidente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín. El triunfo de Perón. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. 31 minutos han pasado de la hora 6. Trenes subterráneos y premetros funcionan con horario normal. Aeroparque y aeropuerto de la misma manera. En Alena de 800 está la cochera presidencial, que también ha sido mucho tiempo cochera de la Secretaría de Inteligencia de Estado, que antiguamente se utilizaba para los carros que llevaban a los presidentes, de la época en que se andaba con los caballos. Eso pertenece al siglo anterior. Y ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le ha pedido al gobierno nacional el traspaso de ese lugar y va a llamar a una licitación pública internacional para que se haga allí un mercado, una casa de comidas y demás, en ese lugar donde actualmente todavía, por día de hoy, es la cochera presidencial y usado mucho tiempo por los servicios de inteligencia que están a la vuelta. Y en realidad, eso está cerca de Alén y Córdoba. Ese edificio, que es un edificio emblemático, se va a transformar en un centro, una especie de centro de comidas y mercado de los más modernos, y hay una empresa española que ya está conversando con Ibarra para quedarse con ese negocio. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, se completa hoy la jornada cuarta del fútbol de Primera División. Es increíble, apenas jugado 4 partidos, un solo equipo es puntero, que es Boca. Y, sinceramente, es muy diferente el fútbol europeo al nuestro, por más que acá insistan en que quieren marcar la diferencia entre Boca y River con el resto. Aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera, cualquiera se le hace fuerte a cualquiera. Y la sensación que uno tiene es que esto de Superliga tiene el nombre nada más, pero es un torneo bastante deficiente en los clubes grandes, a pesar de los gastos que han hecho, y por el otro lado, bastante sorpresivo. Por ejemplo, que Banfield le haga 4 goles a Central en Rosario no es una cosa de todos los días. Que Boca le haga 4 goles a Vélez tampoco es una cosa de todos los días. Bueno, lo cierto es que se han producido algunos resultados que llaman la atención, y también otros, como el caso de Independiente, que no ganó nunca en su historia en Mendoza, hace 50 años que no puede ganar un partido en Mendoza, y el caso de Racing, que lleva 3 partidos sin hacer un gol, 3 partidos, 2 por el campeonato y 1 por la Copa, y que tiró Franco con sensación de gol posible en 3 partidos, 7 goles podía haber cometido con esos tiros supuestamente Franco, digamos, con peligro. O sea, 7 veces, habrá pateado 10 veces en 3 partidos al arco. Un desastre el nivel del fútbol. Y me llama la atención, Enrique, que volvieron ayer las banderas y la barra de la número 1 de la Guardia Imperial, que no dejó de cantar en todo el partido. ¿Qué pasó? ¿Tenés noticias de por qué volvieron las banderas y la barra? No, la verdad que no, Miguel, pero supongo que la interna entre la barra, que ya, bueno, habían desplazado a uno de los capos de la barra de Racing, que había tomado su lugar otro capo de otro sector, porque la barra de Racing está dividida en 3. Bueno, otro sector, vaya uno a saber por qué volvió la gente que estaba antes con las banderas, ¿no? Esto, recordemos que en Racing este año hay elecciones, ¿no? Y esto, cuando ocurre esto, siempre las barras juegan a favor de uno u otro candidato políticamente. Es una buena observación la que haces, ¿sí? ¿Sí? Y Blanco, vos sabés que está hablando con este muchacho de Eurnequian, sí, que quiere ser también candidato. Aparentemente lo está convenciendo para que vaya en la misma lista. No sé si habrá otra lista o no. Yo creo que tiene que haber una catástrofe para que Blanco no gane las elecciones, ¿no? Coincido. Pero, mirá, que no lo eliminen los paraguayos de la Copa Sudamericana, porque ya fue eliminado de la Argentina por Olimpo, y entonces todo lo que la gente aplaude y tolera de Coca porque lo sacó campeón, van a empezar la factura de decir, compramos un 13 jugador y mirá dónde estamos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a recordar los marcadores. Bueno, la cuarta fecha tuvo estos marcadores. El viernes Belgrano y Tigre igualaron en Córdoba 0-0. Más tarde Patronato en Paraná le ganó Atlético Tucumán 2-1. El sábado, en el Tomás Adolfo Ducó, 0-0 entre Huracán y Unión. de visitante, Temperley le infringió la cuarta derrota consecutiva. Arsenal lo ha metido en zona de descenso directo al equipo de Humbertito Grondona. Después en San Martín, Talleres de Córdoba le ganó a Chacarita por 1-0. Lo dicho, en el José Amalfitani, Boca se sacó de encima a Vélez, le ganó 4-0 de visitante. Y en Mendoza, Godoy Cruz por Independiente 1-0, que no gana desde el año 69 en Mendoza. Después, ayer domingo, muy temprano, a las 11 de la mañana en Santa Fe, Colón dio cuenta de Defensa y Justicia, le ganó 3-1. Más tarde en Bahía Blanca, con un golazo olímpico de Brian Alemán, Gimnasia le ganó de visitante a Olimpo 1-0. Lo dicho, Banfield superó con dos goles de Stanich, el goleador del conjunto de El Taladro, que está a uno de Benedetto, que es el goleador del campeonato. Le ganó 4-0 a Rosario Central en Rosario, lo dejó tecleando a Paolo Montero. En el Monumental, River y Argentinos igualaron 1-1. Y en el Presidente Perón, Racing y San Martín de San Juan empataron 0-0. La fecha se completa hoy con los encuentros en cancha de Lanús entre el local y Newell's Old Boys de Rosario, arbitraje de Fernando Rapalini a las 19:05. En tanto, a las 21:05 en La Plata, en cancha de Quilmes, Estudiantes recibe a San Lorenzo de Almagro con arbitraje de Ariel Penel. Las posiciones las encabeza Boca con 12 unidades, River 10, Banfield, Patronato 9, Colón Unión 8, Talleres, Huracán, Vélez, Belgrano de Córdoba 7, Godoy Cruz 6 en los primeros lugares. Otro servicio de Utgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Utgra, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, ustedes saben que hay un nuevo juez en el caso Maldonado que va a empezar de cero. Y honestamente en la Argentina debe ser uno de los países peores en el tema judicial, ¿no? Entonces uno hace memoria de cuestiones tan puntuales como el asesinato del hijo de un presidente, el caso de Menem Jr. Seguimos sin saber qué pasó. Primero el propio padre, cuando era presidente, decía que era un accidente. Ahora termina de dar la razón a la madre, a Zulema Yoma, que dice fue un asesinato, recién ahora lo dice, porque pertenecía a la parte del secreto de Estado y demás. También matan allí a Oltra. No sabemos, la verdad, los argentinos no sabemos qué pasó. Sin ir más lejos, el caso de Yabrán, que producido la muerte, la gente empezó a decir, ¿y será el cuerpo? ¿No será el cuerpo? Se crearon dudas. Si uno se mete un poco a pensar las cosas que pasaron, ¿se acuerdan de Lourdes Di Natale, que denunció el contrabando de armas a Ecuador y apareció asesinada porque la tiraron el primero de marzo del 2003? Supuestamente se suicidó. La gente que apareció ahorcada, ¿se acuerdan? En la ciudad, en lo que ahora es la ciudad universitaria, vinculada al Banco Nación y IBM, por tomar una época o por hacer una referencia. Es decir, pasa el tiempo, ya pasaron 3 años de Nisman, no sabemos qué pasó, sin contar los desaparecidos, como el caso Julio López o el caso de este que estamos buscando ahora, Maldonado. Por lo tanto, cada vez que se cambia un juez en la justicia argentina es como que todo lo que se hizo no sirve. Y en todas las causas que les mencioné se dieron vuelta y se cambiaron los jueces, menos en el caso de Menem Jr., que sigue Villafuerte Russo. Pero la verdad, uno se pone a pensar este tipo de cosas y dice, bueno, ¿cuándo comienza el estado de corrupción en la Argentina? Miren, cuando la independencia nacional, las tierras que estaban en manos de los españoles pasaron a manos de los patriotas. Pero fue recién que se nota un caso de corrupción concreto cuando Urquiza en Pavón se retira, tenía todo para vencer a Mitre, y cobra por no presentar batalla 1 millón de hectáreas de campo. O cuando Roca, después de hacer las campañas al desierto y hacer las expediciones que hizo, empezó a liquidar tierras y los originarios Martínez de Hoz se quedaron con 2 millones de hectáreas de tierra. Es decir, ahí nacía la oligarquía terrateniente, pero también nacía la corrupción. ¿Qué me das que te doy? Toma y daca. Es decir, llegamos al año 30, donde al gobierno de Irigoyen se le cuelga todas las clases de rótulos de corrupción, que había llegado en un país muy corrupto justamente comprando voluntades. El comisario de la aduanera, decía el diario de la prensa cuando murió, era un hombre especializado en arreglar asuntos. Y a partir de allí estallaron escándalos que vincularon a los radicales, los campos de Palomar. El actual comité central de la Unión Cívica Radical de la calle Tucumán fue pagado por la Chade. Decían, no te apoyes que tiene electricidad el edificio. Es decir, todo es para poner bajo sospecha y nunca nos enteramos en qué momento y en qué tiempo empezó la corrupción, repito, casi inmemorial. Sin contar todos los ministros de Economía que pasaron y todas las cosas que nosotros después conocimos. Pero en 1935, lo que decíamos en el comienzo, cuando Lisandro de la Torre descubre el negociado con los ingleses y con Langlo, y Federico Pinedo, ministro de Economía de Agustín P. Justo en ese negocio, Enzo Bordaberry asesinado en el Congreso por Baldo Cora. Es decir, y estamos hablando del año 35. Y así podemos llegar al 55, donde arman una junta investigadora, la llamada Revolución Libertadora, para investigar la corrupción peronista, que por supuesto no encontraron, y mucho menos en Perón, pero sí se dieron el gusto de allanar todas las propiedades y robarse todo lo que encontraban al mejor estilo de los que después iban a ser en el proceso militar los hijos putativos de aquel 55. Es decir, interesantísimo analizar la sociedad argentina, ¿no? O analizarnos nosotros mismos. Y finalmente, llegar después al 73, luego de haber pasado por distintos tiempos militares donde hicieron todo lo que pudieron. Sin olvidarnos que en el 78 Lacoste se llevó al hombro lo que pudo. Y que hubo una puja entre la Marina y el Ejército y lo mataron al general Attis para manejar la plata del Mundial. Un asesinato entre gente de la Marina contra el Ejército. Es decir, podemos estar toda la mañana hablando y tirando nombres y diciendo cosas que nunca se terminaron de investigar. El caso Satanovsky en la época de Perón, cuando fueron los servicios a buscarlo, lo mataron porque le querían robar las acciones que suponían que el Diario de la Razón era de Perón, y se quedó prácticamente hasta que desapareció en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Lo manejó el Diario de la Razón, el Servicio de Inteligencia del Ejército. Es decir, han pasado cosas en el país y siguen pasando que no nos tienen que alarmar más allá de lo necesario, porque venimos de esa costumbre. Nunca se descubre nada de las cosas resonantes, de las cosas importantes. Repito, mataron al hijo de un presidente y el presidente le dice a la sociedad que fue un accidente, y ahora, tiempo después, dice no, fue un asesinato. ¿En qué quedamos? Una cosa gravísima, un hecho de Estado conmocionante. Le asesinan el hijo al presidente de la República y no pasa nada. Por eso, cuando uno se da cuenta lo manoseado de Amia, de la embajada, de Nisman, y seguimos acumulando, y dale, y dale, y dale, y cambiamos jueces, y cambiamos investigaciones, y ahora la gendarmería dice una cosa, y los peritos anteriores decían otra cosa. ¿Cómo se hace para creer? ¿A quién le creemos de todos? Es evidente que en este toma y daca de la descomposición, uno de los temas fundamentales y centrales era la distribución de la riqueza y el peronismo vino a reivindicar justamente esa distribución de la riqueza entre los más humildes, los que menos cosas tenían, etcétera, etcétera. Y es como que nunca lo perdonaron, que los cabecitas negras pudieran llegar a tener mi hijo el doctor, que los hijos de los cabecitas pudieran estudiar y recibirse de ingeniero. No lo perdonaron nunca, es una cosa muy pesada para la sociedad pacata, esa misma sociedad que también llenó la Plaza de Mayo cuando cayó Perón, gritando viva la fusiladora, viva la revolución libertadora. Por lo tanto, no hay que extrañarse de nada de lo que hacemos. Hemos elegido durante 10 años y medio a Menem, durante 12 años al kirchnerismo, y elegiremos cualquier otra cosa, pero después nadie votó a Alfonsín, nadie votó a De la Rúa, nadie votó a Menem, nadie votó a Duhalde, nadie votó a nadie. Y todos, la verdad, votaron para que ganaran, pero si no, la ganaban. Por lo tanto, ahora que estamos en una elección del medio tiempo, nos quieren hacer creer de que es vida o muerte y no cambia absolutamente nada, porque Macri va a seguir siendo presidente por 2 años más. Lo que sí puede cambiar, y atrás de lo que están, es el Senado de la provincia de Buenos Aires. A eso apuntan, porque Cambiemos está cerca de lograr ese objetivo, de tener un control del Senado, que ahora no lo tiene, y ahí puede poner los jueces y puede fragmentar, por ejemplo, y dividir en municipios. Y para esto se usó un escándalo que ya es viejo, y ayer lo lanzaron en el programa de La Lata, en contra de La Matanza, porque el objetivo es que La Matanza se divida. Y la verdad que Duhalde no quiso dividir La Matanza porque andaba bien con Pierri, y dividió General Sarmiento porque andaba mal con el menemismo de Rousseló, y entonces le dividió Morón y a General Sarmiento porque estaba la hermana de Aparicio Ortega, que también era menemista. Entonces hizo a José Sepas y Malvina, y Morón con Ituzaingó y Hurlingham, porque dividió dos lugares donde gobernaba el menemismo. Esta es la pura verdad. Ahora, por cantidad de habitantes, por densidad y demás, La Matanza es mucho más dividible, claro que sí. Y entonces se agarran la cabeza los peronistas porque dicen, perdemos un bastión. Depende. Porque si dividen 3 comunas, o en 4 comunas, probablemente el peronismo gane 3, y los que no son peronistas ganen en Ramos y San Justo si va a ser una comuna. Así que no es tanta tragedia que dividan La Matanza. Lo que es una tragedia es que crea todo el mundo que todo tiene que pasar por un municipio que es una provincia, o por una provincia como Buenos Aires, que si el gobernador o la gobernadora en este caso quiere atender a los intendentes, por la cantidad de intendentes que tiene, le dedicará un día cada uno, se pasa medio año atendiendo intendentes. Claro que caben 3 provincias en Buenos Aires, ¿por qué no lo hacen? Entonces, yo me montaría sobre la idea de la división de La Matanza y propondría también la división de Buenos Aires, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero están todos preocupaditos por el cargo que tienen, por el puesto que tienen. Y Clarín juega a fondo para ver si en La Matanza puede mejorar Cambiemos, porque es la llave para que Cristina quede más lejos de Bullrich. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, contame a ver qué otra cosa tenemos hoy, Carbone. Hoy, un día antes, porque lo adelantaron para este lunes, es el Día del Empleado de Comercio. Los lunes, este lunes va a ser con locales cerrados por la conmemoración del Día de los Empleados del Comercio, por lo que centros comerciales y hipermercados del país no tendrán actividad o se verá afectada, porque según aclararon desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, los establecimientos no están obligados a cerrar. La entidad informó que junto a las demás partes involucradas en el comercio colectivo de trabajo 130/75 acordaron traspasar la celebración del Día del Empleado de Comercio del presente año del martes 26 al lunes 25. La conmemoración está dispuesta para los días 26 de septiembre, de conforme a la ley 26.541, pero razones de practicidad llevaron a acordar la modificación. ¿Sabes cuál es la practicidad? Que bueno, los lunes facturan menos que los martes. Posiblemente. Por otra parte, la CAC destaca que este festejo en nada afecta a la apertura de los comercios cuando estén atendidos por sus dueños o con empleados que acepten trabajar ese día en merced a un beneficio económico. Agregaron que los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante este lunes 25, con todos los efectos y alcances de la mencionada ley, que asimila dicha conmemoración a los feriados del tipo de nacionales. El Día del Empleado de Comercio se conmemora tras haberse promulgado en 2009 la ley que estableció esa fecha como feriado. Muy feliz día a todos los empleados de comercio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy tenemos tema libre, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted, en cuanto a los temas que estuvo tocando de estos suicidios o homicidios, mejor dicho, que nunca se aclara. Pero ¿sabe por qué se aclara? Es algo que yo siempre le digo. Cuando tienen intervención o servicio, es muy complejo en cuanto al esclarecimiento y la poca capacidad que tienen los jueces para investigar. Jueces y fiscal. Fíjese que últimamente cualquiera es juez, cualquiera es fiscal, cualquiera se recibe de abogado, porque fíjese que toda esta gente, hay una materia que no la rinden. Todos se preguntarán, ¿cuál es la materia que no rinden? Es la materia gris. Ahí está el problema. Pero lamentablemente, usted trajo a colación también el caso de Yabrán. Fíjese que Yabrán no está muerto. No está muerto Yabrán. ¿Usted se acuerda que el defensor de él era Argibay Molina? Bueno, a partir de ahí también, cuando muere Yabrán, supuestamente, entre comillas dicho, jamás se lo vio, desapareció hasta el día de hoy. Nunca más. Eso es algo para que analicen algunos que tengan capacidad para analizar, porque yo escucho, mire, los otros días usted trató el tema Nisman. Llamaron cada uno diciendo cada cosa, la verdad. Esta sociedad, que es la culpable de todos los problemas que tenemos en nuestro país. Fíjese, ¿por qué tenemos estos grandes bandidos de turno que ocupa la casa de gobierno? Por esta sociedad imberbe, como decía Perón. Por eso. Y vamos a seguir de mal en peor, porque cada vez están peor, porque cada vez están menos preparados, con menos educación, menos cultura. Fíjese ahora, que a mí me asombra esto de la toma de los colegios. Yo me acuerdo en mi época, porque gracias a Dios a mí me educaron, me formaron, me enseñaron. Si yo me plegaba a una toma de colegio, ¿sabe? Van mis padres, me sacan a la rastra del colegio. A la rastra. Bueno, hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Miguel, yo creo que todo lo que habló usted... ¿Quién es? Víctor de Núñez. Sí. Yo creo que todo lo que habló usted es un solo editorial. Mire, yo ya me convencí que no tengo cura. Algunos me dicen que soy un cabrón. Algunos me dicen que estoy del tomate, otros me dicen que soy estúpido, por no decir una palabra más fuerte. ¿Por qué digo esto? Ayer hice una encuesta en mi barrio, con amigos, vecinos, comerciantes, con mucha gente, preguntando qué les parecía que el gobierno iba a colocar sus reservas en oro en bancos británicos. El 80%, aún habiendo leído los diarios, no sabían de qué les estaba hablando. un 20% me dijo que se enteró, y me dijeron que era una medida inteligente. Lo tragicó. Y bueno, porque yo se lo dije que muchos que votaron a Cambiemos observarían que esto está muy bueno, porque otros países también lo han hecho. Totalmente, pero ¿sabes qué es lo tragicómico? Es que muchas de estas personas ponen banderas en sus casas los días patrios, usan la escarapela y no se pierden ningún desfile, porque parece que con un desfile solucionamos. Porque es un tema cultural central. Mire, cuando Perón habló el 1 de mayo, todos recuerdan cuando echó a los montoneros y demás, sí. Y lo más importante, lo dijo en el Congreso cuando habló del modelo argentino para el proyecto nacional, que habló de la necesidad de la revolución cultural, que por ahí no había tenido tiempo de hacerlo. Bueno, y este tema, el cultural, cuando yo se lo escuché hablar a Mao Zedong, dije, pero ¿cómo? ¿Con todo el poder que claro. tiene está hablando de la revolución cultural? Sí, y tenía razón, mire cómo terminó China ahora, que menos capitalista. Pero Miguel, en el país se perdió la guerra cultural. Estoy convencido que se perdió. Mire, cada vez que hago un pequeño muestreo, siempre me pregunto, yo sé que el Día del Amigo la paso solo, siempre me pregunto, como decía el oyente anterior, si somos una sociedad indolente, una sociedad ignorante o simplemente una sociedad estúpida. Y me alegro que esté por empezar el informativo. Realmente es de todos los días. Lo del oro es cerrar el círculo de lo que está pasando en los últimos años. Y seguimos hablando de soberanía. Y nos dan un desfile y vamos todos, aplaudimos, cantamos la marcha San Lorenzo y nos creemos patriotas. Bueno, ahora va a haber un operativo conjunto con la fuerza norteamericana. Nosotros lo único que tenemos para poner es la gente arriba del barco. Totalmente. Bueno, veremos si alguna vez alguien en la sociedad reacciona. ¿Sabe cuál es la gran diferencia que yo noto? Que antes, a pesar de que había nacionalistas confundidos, porque si el nacionalismo no es popular, es oligarquía. De ahí vengo yo, usted sabe. ¿Cómo? De ahí vengo yo, usted lo sabe. No entiendo. De ahí vengo yo. Bueno, digo, pero si más allá de eso, había sectores que pensaban el país desde el nacionalismo. Lo pensaban, no digo que después lo hicieran, lo pensaban. Después apareció una línea lolardista, que es la línea no peronista del nacionalismo, y que terminó chupada por los liberales. Después apareció dentro de los militares Onganía, que decía que era un tipo nacional, chupado por los liberales, lo manejaba la NUCE. Y así cada vez que apareció una cosa nacional, aparecieron los caras pintadas y terminaron afuera del gobierno y afuera del ejército. Y así finalmente, cada vez que los movimientos con algún tinte nacional aparecen, le pegan por derecha, por izquierda, por el medio, por adentro, por afuera, porque en la Argentina lo que no hay es un sentido nacional. Cualquier país limítrofe, no hay que ir más lejos. Coincido. Tienen un sentido nacional que no tenemos nosotros. Totalmente. Pero, ¿puedo agregar algo? Sí. Lo que pasa es que, como dijo usted, siempre aparece un padre putativo de estos movimientos. Un padre putativo, lo dijo usted, como Martínez de Hoz. Bueno, Rodolfo Walsh embanderó, claro. embanderó su casa en el 55 porque sí, creía que había la revolución de la libertad. Sí, señor. Creyó en eso. Bueno. Lo saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Augusto, ¿me escucha? Sí. Bueno, me llama la atención cómo se preocupan algunos compañeros de lo que piensan los demás de ellos, ¿no? Siempre va a pasar eso cuando se confrontan ideas. Siempre va a haber uno que ¿Qué le pasa? ¿Está fónico? sí, claro, por gritar los goles de Boca. Ah, yo creo que estaba gritando por Cristina. Sí, pero esa es una de las cosas que me da bronca. Ajá. Que se diga que fue lo mismo. Plata. ¿Pero usted no es hincha de Lanús? Sí, pero también soy simpatizante de Boca por tradición familiar. No sabía. También voy a editar los goles de Lanús cuando se los haga River. Ajá. Bueno, estoy parime la noticia, diga lo que quería decir. Y bueno, precisamente, no es lo mismo traer el oro que venderlo. No es lo mismo estar 12 años pagando una hipoteca sin pedir un solo mango que pedir 100.000 millones en un solo año. Entonces, eso es lo que me da bronca, que se ponga todo en un plano de igualdad. Tuvo muchos defectos el gobierno anterior y lo hemos señalado, porque esperábamos que haga mucho más, que tome muchas más medidas. Pero después pienso, si durante la 125, no es que hicieron un piquete, todo el país piqueteado por los señores del campo, que ahora están destruyendo el recurso, y ayer veía en un programa ADN cómo están fumigando a los niños en las propias escuelas por su ambición desmedida y nadie le pone límites a estos señores del campo que se cree que son la patria. Y están destruyendo nuestro principal recurso, que es la feracidad del suelo argentino, porque están inundando todo. Bueno, los saludo, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el mediodía de hoy llevarán sus restos a la Recoleta de la exfuncionaria María Julia Elzogaray. Tenía 74 años, la hija de Álvaro Elzogaray. Se encontraba internada en una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires y será enterrada hoy 12:30 en el cementerio de Recoleta. La ingeniera e hija del dirigente y fundador de la UCD se encontraba en muy delicado estado de salud, tenía un cáncer de páncreas. Después de las 2 de la mañana falleció en el sanatorio de Torramendi. Asimismo, sus restos serán velados en la casa velatoria del barrio de Palermo, y en la mañana de hoy terminarán de hacer el velatorio para inhumarlo al mediodía en Recoleta. María Julia estuvo acompañada por sus dos hijos, Álvaro Javier Erice, 41 años, y Francisco Luis Erice, de 37. Una enorme cantidad de problemas judiciales por su paso en la función pública la llevaron a la cárcel y a que le embargaran parte de lo que ella poseía. Perdió el kirchnerismo y la cámpora en las elecciones universitarias. Cayó en las autoridades de las facultades sociales de la UBA y la Federación Estudiantil de La Plata. Al igual que en el plano nacional, las elecciones universitarias en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata pusieron en evidencia el retroceso del kirchnerismo a nivel universitario. Primero fue en la Facultad de Ciencias Sociales. Una coalición de progresistas, peronistas, radicales se impuso a la lista encabezada por el decano Glemen Postowski, conocido públicamente por ser uno de los impulsores de la ley de medios y por sus participaciones muy continuas en el programa oficialista 6, 7 y 8 que había en Canal 7. Según una alianza de agrupaciones de izquierda popular, peronista y comunistas, ganó el jueves la presidencia de la Federación Estudiantil Platense, y hasta esta semana era que la conducía el Frente Patriótico Milagro Salas, un armado que lideraba la Cámpora y Quebracho, que fueron derrotados. En Sociales, la lista 10, la vencedora, llevó como decana a la Casa de Estudios a la socióloga y doctora en Antropología Social, Carolina Mera. Mera se impuso en la elección realizada entre el 11 y el 15 de septiembre por tan solo 8 votos en el claustro de profesores, mientras que en el claustro estudiantil ganó con el 32.8% de los votos emitidos. En graduados, su lista salió segunda, pero la totalidad de los puntos le permitieron lograr los consejeros directivos necesarios para que la designen como titular de la facultad, cita en la calle Santiago del Estero 1024. En La Plata, el kirchnerismo dejó de presidir durante la madrugada del sábado la federación, al imponerse el Frente Estudiantil 7, perdieron la presidencia universitaria. El Frente Estudiantil 7 de agosto, que fue un armado de fuerzas de izquierda popular y peronistas, con la Mella, Patria Grande, el Movimiento Evita, el Randacismo, Miles, FUNAP, CEPA, MUY, Movimiento Sur, entre otros. En ese frente obtuvo el voto de 63 congresales, mientras que el segundo lugar se ubicó Franja Morada, el radicalismo, con 48 votos. El tercer lugar, muy lejos, quedó con 35 congresales de alianza impulsada por la JUP, o sea, la Juventud Universitaria Peronista, integrada por la Cámpora y Liberación Quebracho, apadrinada por la decana ultraquinerista de la Facultad de Periodismo, Florencia Zainot, que es candidata a diputada en la lista de Cristina. En Alemania ganó Merkel, pero el Partido Socialdemócrata se vino en picada y la ultraderecha pronazi, por regreso al Parlamento, festejó con cerveza bávara. A partir de ahora tendrá que hacer gabinete con las otras minorías del Parlamento, y que dicen que dejaría la socialdemocracia, que fue el socio del socialcristianismo, afuera. El socialcristianismo y la socialdemocracia se pelearon durante mucho tiempo en Alemania, y como consecuencia de eso trabajaron también con las centrales de trabajadores. Luego se fusionaron en la administración de la Alemania unificada, y además hubo, como el caso de Merkel, una mujer que venía del mundo de Alemania Oriental y que llega a ser elegida por cuarta vez como premier o canciller de Alemania, pero esta vez dicen que dejaría a los socialdemócratas en el camino. Tercero salió a la izquierda, pero perdiendo legisladores. Está nublado en Buenos Aires, el deporte con Enrique Kepa. Se completa la cuarta jornada del fútbol de primera división con dos partidos desde las 19 y en cancha de Lanús, arbitraje de Fernando Rapalini. Lanús recibe a Newell's Old Boys Rosario, por el local, el equipo de Jorge Almirón, Andrada, José Luis Gómez, García Guereño, Braguieri, Velázquez, Román Martínez, Marconi, Pasquini y Silva, San y Lautaro Acosta. Por el equipo de Juan Manuel Llop, Newell's Old Boys Rosario, Pozernik, San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela, Leyes, Joaquín Torres, Rivero y Víctor Figueroa, Hernán Fertoli y Luis Leal. El otro encuentro que completa la jornada 4 del fútbol en la República Argentina, en cancha de Quilmes, donde Estudiantes hace las veces de local, va a recibir a San Lorenzo de Almagro, con la particularidad que los dos van a tener entrenadores interinos, ya que en Estudiantes renunció Gustavo Matosas y en San Lorenzo hizo lo propio Diego Aguirre, que por casualidad también los dos son uruguayos. Por Estudiantes, el que va a dirigir Leandro Benítez, Andújar, Facundo Sánchez, Junque de Sábato y Diarte, Zucchi, Braña, Damonte y Dubarbier, La Gata Fernández y Mariano Pavoni. Por San Lorenzo Navarro, Paulo Díaz, Angeleri, Caruso y Rojas, Musis, Marcial, Ceruti y Belucci, Bautista Merlini, Nicolás Blandi. Aquí en cancha de Quilmes dirige Ariel Penel desde las 21.05. En básquetbol, resultados del Super 20 que se disputó este fin de semana. Weber Bahía le ganó a Quilmes de Mar del Plata 99-74. Regatas Corrientes cayó como local ante la Unión de Formosa 90-72. Olímpico de la Banda hizo lo propio, perdió frente a Instituto de Córdoba como local 89-82. Y en el día de ayer, San Martín de Corrientes, que hasta ahora tiene puntaje ideal, le ganó a Estudiantes de Concordia 91-75. Hoy continúa con dos partidos el Super 20 del básquetbol en la República Argentina. Desde las 21 a los dos encuentros, Hispanoamericano recibe al bicampeón de la Liga Nacional, San Lorenzo de Almagro, y en Mar del Plata, Peñarol enfrenta a Argentino de Junín. En tanto, en automovilismo, undécima fecha del Turismo Carretera, primera de la Copa de Oro, cuyo ganador se va a adjudicar el título del 2017 del Turismo Carretera, se disputó en el hermoso circuito de La Pedrera en San Luis. La victoria le correspondió a Emanuel Moriatis con Ford, 47 minutos 56 segundos, 898 milésimas para ganar la competencia. Segundo fue Agustín Canapino con Chevrolet a 1.966. Tercero, Gastón Mazzacane con Chevrolet a 2.818. Cuarto, Norberto Fontana también con Chevrolet a 3.233. Quinto, Facundo Arduzzo con Torino a 3.751. Y sexto, Juan Martín Truco con Dodge a 4.323. El campeonato, la Copa de Oro, la encabeza Agustín Canapino con 50 puntos. Facundo Arduzzo está con 49.50. Tercero, Gastón Mazzacane con 39. Cuarto, Cristian Ledesma 38.50. Quinto, Jonathan Castellano 37. Y sexto, Juan Manuel Silva con 33.50. La próxima fecha, la segunda de la Copa de Oro, el 8 de octubre, en el circuito de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Siguen los escándalos de la administración Scioli. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires conminó a Mariano Puccio, que se desempeñó durante la gestión de Daniel Scioli frente a la Unidad Ejecutora Provincial, un organismo autárquico que estaba en la órbita de la Dirección General de Escuelas y Educación, a devolver 5.000 millones de pesos al Estado provincial, porque son los que desaparecieron y no hay balance. Según consta en el fallo, que se comprobó en ese periodo, ningún tipo de rendición de cuenta, tal como le exige la ley, y además el faltante que se le imputa superaría los 8.400 millones de pesos con su parte Puccio, que hoy cumple funciones en el municipio de Tigre y forma parte de la Comisión Fiscalizadora de Control de Boca Juniors, es en su descargo esgrimió que el organismo que presidió no estaba obligado a dar explicaciones al Tribunal de Cuentas y que la rendición fue realizada a organismo de la Nación. Mientras tanto, circula la versión que pidió urgente protección tanto a Sergio Massa como al presidente de Boca, que influye en el gobierno de Macri, por esta petición de que devuelva 5.000 millones de pesos al Estado provincial que reclama María Eugenia Vidal. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hoy cumpleaños la señora Lucía Topolansky, que es la esposa del expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica. Lucía Topolansky nació en Montevideo el 25 de septiembre de 1944, agricultora y política uruguaya. Desde el 13 de septiembre de este año es la vicepresidente de la República del Uruguay tras la renuncia de Raúl Fernando Sendic. Pertenece al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros e integra el Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, y durante 17 años y medio se desempeñó como diputada por Montevideo y senadora respectivamente. Lucía Topolansky y su hermana melliza María Elia, nacieron en 1944 en Montevideo y fueron las últimas hijas del matrimonio del ingeniero civil y empresario de la construcción Luis Topolansky Müller y María Elia Saavedra Rodríguez, que ya tenían 5 hijos. Por parte de su padre proviene de una familia de ascendencia polaca, y por parte de su madre, de una familia de clase alta del Uruguay. La familia vivía en el barrio montevideano del Prado, en la casa de sus abuelos. Después se mudaron al barrio de Positos y posteriormente a Punta del Este, donde su padre se asoció en una empresa constructora, pero al poco tiempo la empresa quebró, por lo que la familia volvió a Montevideo. Su padre enfermó de cáncer y la familia quedó en crítica situación económica, por lo que pasaron a depender de su abuelo, el juez de paz Enrique Saavedra Barroso, quien sustentó los gastos educativos de la familia. Lucía fue una alumna estudiosa, le gustaba leer, pintar, cabalgar, jugar al voleibol, ir en bicicleta, y también tomó clases de ballet y de piano. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Sacré-Cœur de las Hermanas Dominicas y el bachillerato en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, y terminó sus estudios e ingresó a la Facultad de Arquitectura de la República del Uruguay hasta 1969, cuando decidió abandonarla. En los años que estudió en la facultad, Topolansky mantuvo una fuerte actividad gremial y política y era partícipe de las actividades de la parroquia universitaria, y colaboró con el padre Huberfield Monzón en las obras de asentamiento de la Cachimba del Piojo. En el 67 ingresó con su hermana al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero, siendo perseguidos y posteriormente derrotados por la policía con la colaboración de las Fuerzas Armadas. En el 70 fue detenida, pero logró fugarse pocos meses más tarde. En el 72... capturada nuevamente y trasladada a prisión, donde permaneció hasta 1985, cuando fue aprobada la amnistía. Durante sus años en prisión, Topolansky, como otros presos políticos, fue víctima de torturas físicas y psicológicas. En 2005, tras convivir varios años, contrajo matrimonio con su pareja, José Mujica. En las elecciones presidenciales del 31 de octubre de 2004 encabezó las listas del MPP para integrar las cámaras de diputados. Resultó electa y su sector político obtuvo el mayor número de votos del Frente Amplio y superó el total de votos del Partido Colorado que había gobernado el periodo anterior. Hoy es la vicepresidenta, como quedó dicho, del vecino país. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Enrique. Se desarrolló una nueva jornada del fútbol italiano con resultados importantes, entre ellos la victoria de visitante del Napoli ante el Spal, el recientemente ascendido, por 3-2, y la Juve, que le ganó el clásico a Torino 4-0. De esta manera, tanto napolitanos como juventinos están primeros en el torneo con 18 unidades. También ganó el Inter, que no tuvo goles de Icardi, le ganó 1-0 a la Genoa. Por lo tanto, el equipo del argentino Mauro Icardi está en la tercera posición con 16 unidades. En tanto, en España sigue triunfal el paso del Barcelona, le ganó como visitante al Girona 3-0, y de esta manera tiene puntaje ideal con 18 unidades, 6 jugados, 6 ganados para el equipo del argentino Lionel Messi. También ganó el Real Madrid, le ganó como visitante al Alavés 2-1. Y el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, que se escolta 4 puntos del líder, el Blaugrana, el Barcelona de España, le ganó al ex equipo de Jorge Sampaoli, el Sevilla, como local por 2-0, quedó a 4 unidades del conjunto barcelonés. La tabla entonces: Barcelona 18, Atlético Madrid 14, Sevilla 13, Valencia 12 y Real Madrid 11 en los primeros lugares. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Quiero cubiertos desde Buenos Aires. Los teléfonos de la radio, tema libre para hoy. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La isla de Puerto Rico está sin energía eléctrica, no hay vuelos, está virtualmente aislada después del huracán. En México, 314 muertos, lamentablemente. Este medio fue el único que adelantó que eran más de 300 los muertos y acertamos. ¿Quién está? Hola, buen día, Maricel de Avellaneda. Escúchame, no sufras más por Racine. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, no. Escúchame, los que asaltan con motocicleta los llaman motochorros, ¿no? ¿Cómo llamamos nosotros a los que nos brindan servicios? Telefónica ya no te manda más factura. Vos tenés que llamar a un número determinado y te dice usted debe tanto. Vos no sabés en qué lo gastaste, si te pusieron llamada del exterior, no tenés ningún control. Tenés que ir por hacerlo por internet, o si no, ir al pago fácil, decís tu número. Tenés que hacer todo ese trámite porque el gas te llega lo que quiere, la luz te llega lo que quiere. Esto, ¿cómo se llaman estos chorros? ¿Qué nombre le podemos dar a los servicios? Ni te cuento los que uno tiene casa afuera. Si Vigere Villa Gesell te pasa una factura sin gastar la luz. APSA, ni te quiero contar las cosas que hacen en Villa Gesell. Y te pasan una factura que todos los meses te aumenta por meses a todos los servicios. ¿Qué hacemos nosotros con estos chorros? ¿Cómo lo llamamos? No tengo solución para eso, salvo que la gente puede elegir bien, pero para eso tiene que haber candidatos que sirvan y tampoco aparecen, entonces estamos en un círculo vicioso. Hasta luego. Chau. ¿Quién está? Latino, ¿cómo te va? Buen día. ¿Quién? Latino, ¿cómo te va? Buen día. ¿De dónde? De Japón. Ah, a ver si te escucho clarito. Bueno, mira, estamos sumidos porque, en una... Porque de ahí se escucha siempre bien. Muy bien, ya, porque esta es la ciudad de la fe de la Virgencita de Luján. Estamos sumidos en una profunda crisis política, generalizada. Descreemos de los gobernantes, los políticos, los candidatos, todas las personas que se hacen, viven de la política, porque la viven a la política. Nosotros, los que estamos un poquito más allá de la incredulidad, descreemos totalmente, porque estamos en una crisis. Pero la crisis significa cambio. Y cuando hay una crisis tan profunda como la que tenemos ahora, sin esperanza a la vista, o nos llegamos hasta el fondo del pozo y hacemos pie y subimos y sacamos la cabeza afuera, o nos hundimos para siempre. Parece que soy pesimista, no, es la cruda realidad que todos sabemos contemplar. Pero como no hay una esperanza, me pregunto y se pregunta la gente, yo tengo una esperanza porque he analizado dentro de mi retiro, mi incapacidad y mi lejanía, los candidatos que se postulan y tengo una pequeña esperanza. Los otros días el compañero Alberto de Morón dijo que Randazzo era una planta que crece y Cristina una planta caduca. Me pareció una buena observación. Y tengo que creer en algo, porque yo me pego un tiro y no tengo revólver. Entonces estoy analizando con lo poquito que cuento, pequeños datos que van saliendo, porque no hay difusión tampoco del movimiento de este candidato, estoy hablando de Randazzo, y voy sumando pequeños detalles. Me sirvió mucho la carta abierta que vos leíste hace unos días de Randazzo, que le contestaba a la carta abierta de Cristina. Para mí fue muy importante esa carta y te voy a explicar por qué. Esa carta fue escrita por un hombre común y eso es muy importante. No fue escrita por un abogado ni por un político que sabe las mañas, las leyes y todo cómo describir las cosas para que se entienda de cómo lo quiere hacer él. ¿Te acordás cuando...? Bueno, una palabra, vas a votar a Randazzo, eso ya lo tenés decidido. Yo no tengo decidido. Está bien. El otro día cuando habló su primer candidato a diputado acá, dijo que son una semilla, que estamos plantando una semilla, etcétera, etcétera. Está bien. Me gustaría... Bueno, te si saludo. Escucha de acerca hasta de... luego. Bueno, antes de atender a alguien más, reinauguraron la República de los Niños con una inversión de 90 millones de pesos. Le sacaron de manejo a una fundación. La noticia dice que Mauricio Macri y el intendente de La Plata, Julio Garro, relanzaron la República de los Niños, el famoso parque que inauguró Juan Domingo Perón en el año 1951. Según el gobierno, la República de los Niños, en la que se inspiró el propio Walt Disney para crear el famoso parque norteamericano, estaba muy deteriorada y por eso Pablo Bruguera se la había cedido a la Fundación Valorar para que la explotara. Las obras incluyeron la puesta en valor de 22 edificios, la renovación de los espacios públicos, la modernización del barco, el tren y la apertura de un novedoso aeropuerto con un avión que marcó una historia del país y que nos llevaron hace poco para allí. La entrada va a costar 20 pesos para los adultos, a los menores 8 pesos, los menores de 8 años no pagan, los que tienen más de 8 años pagan 10 pesos, el estacionamiento también es simbólico, 10 pesos. El barquito va a costar 40 pesos, el avión 40 pesos, el tren 40 pesos, lo mismo contará que cuesta hace años, los que vienen con colegios no van a pagar y reciben una vianda. A ver, si le podemos refrescar la cabeza a todos, no tienen por qué saberlo, ¿no? Porque los que no vivieron y son más jóvenes, ni siquiera la historia se lo cuenta. La República de los Niños es un parque temático y educativo que está ubicado en la localidad de Manuel Bonet, en el Partido de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, obviamente, y es considerado el primer parque temático de América y reproduce un conglomerado urbano y rural en escala acorde a niños de 10 años con todas las instituciones correspondientes al sistema democrático, parlamentario, casa de gobierno, palacio de justicia, iglesia, puerto, teatro, aeropuerto, restaurante, hoteles, etcétera, que se construyó en los años más felices. Fue la decisión de la construcción tomada por el Instituto Inversor de la Provincia de Buenos Aires en las 53 hectáreas de un predio que perteneciera al campo de golf de Swift, la empresa a la que Perón lo había expropiado. El golf club fue inaugurado, le quitaron esas hectáreas, fue inaugurado el parque temático el 26 de noviembre del año 1951 por el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y el proyecto oficial fue inspirado en la idea del coronel Domingo Mercante, que era gobernador y fundador del Instituto Inversor de la Provincia de Buenos Aires. Deseamos poner al niño en un medio de alegre esparcimiento, en directo contacto con las responsabilidades ciudadanas del futuro, para que cuando llegue a hombre tenga para sus primeros años un recuerdo amable, imprecedero, y así formar a sus vástagos más buenos y generosos. Esto decía Mercante cuando se ponía en funcionamiento la República de los Niños. La República nació con el objeto primario concreto de formar a los futuros ciudadanos, construyendo una democracia a escala para que los niños pudieran aprender y formarse en el funcionamiento de las instituciones. El presidente Perón suscribió en el libro de oro de la inauguración con la consigna que en esta República de los Niños aprendan los argentinos a ser justos, libres y soberanos para que nunca puedan aceptarse la explotación de los hermanos, la sumisión económica y el vasallaje político. En la República de los Niños había y hay, porque todavía está conservado allí, el centro cívico con dos plazas principales unidas por una avenida central, el modo de la Avenida de Mayo. Además, como la Avenida Porteña llega a la Casa de Gobierno, la sede de Parlamento y la Casa de Gobierno también en escala están hechas en esa avenida. De estilo gótico civil del norte de Europa, se pueden recorrer los distintos ministerios, la planta baja, cada despacho consta de una escenografía con el ministro, la explicación de sus funciones y sus objetos personales. Frente al hall de entrada se encuentra una estatua que representa a la República con el escudo nacional y un bastón de mando, similar al que se encuentra en la Casa Rosada, aunque a escala infantil. En el primer piso encontramos el despacho presidencial, la secretaría y el salón de acuerdos para las reuniones. También el banco infantil. La fachada y la forma del banco infantil están inspiradas en el Palacio Ducal de Venecia, pero su interior, de mármol, posee el aspecto típico de un gran banco. Aquí los visitantes pueden solicitar un crédito, préstamo o abrir una caja de ahorro en las cajeros manuales, los cajeros automáticos con trivias pedagógicas. Todo esto pasaba en aquella época. En el primer piso hay una colección de billetes y monedas argentinas, además de gráficos, explicaciones sobre la evolución de tipos de cambio y demás. Está el Palacio de Cultura, la legislatura, la capilla, el cuartel de bomberos, la casa del niño, en fin, una maravilla que cuando Walt Disney la visitó se quedó impactado y dijo, ¿qué es esto? Es una maravilla, qué bien, lo voy a copiar para hacerlo en Estados Unidos. Hoy los argentinos gastan miles de dólares para ir a Disney World y no saben que eso fue inspirado en un proyecto peronista abandonado, tirado allí en un costado que ahora con 90 millones se ha puesto en funcionamiento, pero Perón nunca imaginó que le iban a cobrar 40 pesos a los chicos para subirse al tren. Macri, no hacemos nada con los 40 pesos. Y los chicos entran en la otra situación. Si no tengo, no puedo viajar. Y eso fue construido pensando en que todos éramos iguales y que todos podíamos llegar incluso a sentarnos en el sillón de Rivadavia. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. La hora 7:31 minutos. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo quedó, Miguel? ¿Es serio esto del bigotón, Lo de Pablo Vicó, Bionda Drogué, jugó dos, ganó los dos, está puntero, le ganó a un gran equipo como Instituto, 1-0. En un partido caliente, por otra parte, en Caballito, Ferro le ganó 1-0 a Almagro, un Almagro que tiene un karma con el equipo de Caballito, con Ferro hace 14 años que no lo puede ganar, un partido caliente donde pasó de todo, con expulsiones, con la gente que ya insultaba al equipo, que pedía a Salmirón que está en Tristan Suárez, que pedía a los pibes, que hay poca paciencia, claro, la gente de Ferro ya van a ser 17, 18 años que no puede ascender a primera A y ya no se aguanta nada. En Quilmes, el local le ganó Villadalmo 1-0, pésimo arbitraje, que favoreció al equipo cervecero. Flandria volvió a perder, de local 1-0 con Agropecuario Argentino de Carlos Casares, que debutó en la B Nacional con una victoria. Donde están las cosas más tranquilas es por Floresta. All Boys, con gol de Maxi Sala, le ganó 1-0 a un flojo Santa Marina de Tandil. En Corrientes, Boca Unidos, de pésima campaña, perdió 2-0 con Gimnasia Jujuy. Finalmente, Cristian Macedas dejó de ser el técnico del equipo correntino. En Puerto Madryn, Guillermo Brown le ganó 3-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Y en Santiago del Estero, el debut de Mitre, con un estadio colmado, le ganó el local Mitre, debutó con victoria en la B Nacional, 1-0 a Estudiantes de San Luis. Que a partir de hoy, el equipo de Estudiantes de San Luis, que tiene como técnico a Julio Azar, a partir de hoy el nuevo ayudante de campo va a ser David el Mago Ramírez. En la B Metropolitana, Zacachispa volvió a perder 3-2 con Fénix, Defensores de Belgrano perdió 1-0 con el Furgón de Villaninch, Estudiantes en Caseros empató 1-1 con Colegiales, Almirante Brown en Casanova perdió 2-0 con Deportivo Español y Alberto Pascuti, técnico de Almirante Brown, puso la renuncia a disposición de la comisión directiva que va a ser evaluada en el día de hoy. En la primera C, Ola puntero de Oxur, el equipo dirigido por Sergio Bennett, volvió a ganar, le ganó 2-0 a Berazategui, el Cabo con el Chavo Lema anda muy bien, le ganó a Ituzaingó 1-0, Argentino de Quilmes perdió 1-0 con el Porvenir, Sportivo Barracas empató 2-2 con Central Córdoba de Rosario y Alem empató 0-0 con Cañuelas. En la primera B, en lo más importante, histórico. Primera victoria en un torneo a fiesta del Real Pilar Fútbol Club, 3-1 ante Argentino de Rosario, Atlas empató 0-0 con Juventud Unida, Puerto Nuevo empató 0-0 con La Madre. Miguel, me fijé cómo salieron en los diferentes Racing, ¿no? En los torneos federales, el de Córdoba, Racing de Nueva Italia, fue el único que ganó. Le ganó 2-1 al Almirante Brown de Malagueño. Racing de Balcarce perdió 2-1 con Argentina 25 de mayo. Racing de Olavarría perdió 2-0 con Belgrano de Santa Rosa La Pampa. Y Racing de Trelew perdió 2-0 con 25 de mayo de La Pampa. Vos trabajás para Coca, va a decir Coca. ¿Vieron que somos el mejor Racing de todo? Es verdad. 0-0, dijo. Sí. Mire, el único que ganó fue Racing de Córdoba, que le ganó al Saúl al Milán Cobral. Claro, pero ese es el Club Atlético Racing, que es el que jugó el partido que se fue al descenso a Racing, el Racing Club, y vos sabés que estaban en la platea, en el palco oficial, los dirigentes de Córdoba. lloraban más los dirigentes de Córdoba. ¿Cómo se llamaba este? ¿Te acuerdas? Sí, Espirópulos. Exacto. Mario Espirópulos era el presidente. Lloraban más ellos que los propios locales. ¿Por qué? Porque ese club había sido fundado a imagen y semejanza de la gente de Avellaneda. Sí, sí. Y lo estaban mandando el descenso. Es verdad, es verdad. Miguel, hoy tenemos por la B Nacional 21-05, Aldo Civi, Nueva Chicago. Por la primera C tenemos 15-30 en cancha de Atlas, Midland con Italiano, San Martín de Bursaco, Deportivo Merlo, JJ Quiz Armenio, a la hora 18, la Ferrer Excursionistas, y tenemos por la primera D 15-30, Deportivo Paraguayo Muñiz, Centro Español Liniers, Chupanqui, Argentino de Merlo, y hoy por el Federal B 16-30 en Mendoza, Pacífico de General Alvear ante la Libertad de Rivadavia Mendoza, los partidos que se van a jugar en el día de hoy. Miguel, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Alberto Arenas, cuyo nombre verdadero era Tomás Guida, nació en Buenos Aires el 25 de septiembre de 1910 y falleció el 12 de enero de 1988. Excelente cantor de tangos, se crió en el barrio del Abasto y su debut profesional fue en 1935 en la radio. También actuó con la orquesta de Alberto Pugliese, el hermano de Osvaldo, en la Exposición Rural de Palermo y en el Cabaret de Azur. En 1939 era vocalista en la orquesta de Mario Rocha, presentándose por Radio Belgrano. En la década del 40 lo convocan de las oficinas de Alfredo de Pirincho Canaro, que estaban en la calle Lavalle, se presentó y también estaba Mariano Mores, pianista y arreglador de Pirincho. Le hicieron cantar Dicen que dicen pan y algunos otros tangos y Canaro sin más vuelta lo contrató para debutar en una revista musical y antes de irse le dieron varias partituras para que se fuera aprendiendo las letras, entre ellas el tango que estrenaría en esa obra de teatro, Adiós Pampa Mía. Adiós Pampa Mía la estrenó en 1945 en la obra musical El Tango en París de Canaro e Ivo Pelay, y en esa obra además cantaba Serafín y Julia Paz un tango, una milonga, El Vals No Llores Nunca Más y el tango Niebla. Volvió a trabajar en el cine en Parece Mentira en la década del 50 con Pedro Quartucci en la película La Tía de Carlos en 1951, donde cantó Sin Embargo No Estoy Triste. Pasó a Radio El Mundo, realizó una gira por Brasil, cantó en Radio Splendi y en el 56 se desvincula de la orquesta de Canaro para formar un cuarteto con Vicente Fiorentino y hacen actuaciones hasta el 60, cuando deja de cantar y se pone a trabajar como taxista hasta el año 70. Retornó al tango en el 75 en la ciudad de Mar del Plata en el local El Tanguero El Túnel y al año siguiente grabó con el cuarteto de Enrique Mora. Ese año viajaron a Colombia con Roberto Maida y Ernesto Famá y actuaron 15 días con enorme éxito. Alberto Arenas falleció el 12 de enero de 1988 a los 75 años. Y lo recordamos cantando con Canaro, Parece Mentira. Thank you. mirándote vivido y soñándote te amaba y radiante apareciste en el cielo de mi vida. Descendió en la estrella de mis grandes ilusiones y olvidándome de todo a quererte me entregué. Parece mentira que tanta ternura, que tanta dulzura de amor se convierta en dolor. Parece mentira que mi felicidad al lado truca por vos, ya que fuiste quien me llenó de amor. Parece mentira que me venía cancelado tu nunca por vos, ya que fuiste quien me llenó de amor. Desde Buenos Aires, capital. Ahora, del tango también, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El último documento de José Ignacio Rucci, una grabación que había hecho para televisión, después en un programa de Radio Argentina se reprodujo, de allí salieron las copias posteriormente. Esto es el último día de Rucci hablándole a los trabajadores. Para la estación de Inglaterra, y que ahora habrá de canalizar una gran solución para el país. Mucho es lo que se ha destruido en forma sistemática. Ello nos obliga a entender que el camino no va a ser fácil y las metas serán alcanzadas a largo plazo. Lo empezamos a andar, estamos ya en el despegue y eso es importante. La destrucción se ha operado no solo en los aspectos materiales, en la conversión de lo que fue una nación propia y libre en una colonia empobrecida, dependiente, represora y injusta. También como hace un proceso distorsionador en el ámbito espiritual y cultural, cuyas consecuencias no pueden ser erradicadas en todo, y aún las seguimos viviendo y soportando. Si significa esto que la recuperación plena del poder adquisitivo de los salarios, a la valorización del trabajo, a la creación de nuevas riquezas, es necesario crear la pacificación de los espíritus, requisito indispensable para encarar un proceso de reconstrucción y la reconquista de los valores nacionales, cuya vigencia absoluta asegurará la elección de los mejores caminos para arribar al objetivo común. Solo por ignorancia o por mala fe se pueden exigir soluciones inmediatas para problemas que se fueron profundizando durante tantos años, después de apelar a la violencia, a veces rayando en lo criminal, en un clima de amplia libertad e igualdad de posibilidades. Se puede seguir agregando adicciones y privilegios, creando condiciones injustas, burlando las leyes, impidiendo o saboteando la consolidación de un proceso que ha sido aprobado por la inmensa mayoría del país. En este aspecto, como ha señalado claramente nuestro líder, el presidente del Teniente General Juan Domingo Perón, los delincuentes comunes que se resisten a amalgamarse en una sociedad productiva son paragonables con los delincuentes políticos y económicos, empeñados en defender un estado de cosas que no pueden ya seguir en vigencia. También en este aspecto resulta tan pernicioso para la nación la subsistencia de los presidentes de grandes injustas como la acción de los grupos especialistas similares a los que países hermanos contribuyeron a abortar las posibilidades de una política popular. Nadie podrá negar que ahora las leyes se apoyan indiscutiblemente en el consenso mayoritario. Por lo tanto, no existe argumento alguno que justifique su incumplimiento. Solo el acatamiento estricto a la ley nos dará realmente libre. Pero el acatamiento debe ser parejo, como parejas habrán de ser las canciones a quienes pretendan seguir imponiendo sus competencias sectoriales por encima de las necesidades auténticas de la comunidad. Las leyes emanadas del gobierno del pueblo, elaboradas por los representantes del pueblo, habrán de regir la convivencia argentina, asegurar los derechos de todos, poner freno a cualquier acción ilícita y por lo tanto antinacional y antipopular. Solo de esta manera se garantizará la paz y la unidad de los argentinos y se presentarán las bases sobre las cuales las nuevas generaciones, nuestra maravillosa juventud, irá produciendo el indispensable trabajamiento que la acercará al futuro, al logro de su mejor destino. Esta juventud comprende masivamente que la etapa de las luchas ha sido superada y que hoy el campo de batalla se centra en la reconstrucción hacia la liberación de las patrias y la realización integral del pueblo. Este es el pensamiento de la clase trabajadora organizada, que conjuga el júbilo por el histórico triunfo del 25 de septiembre con la conciencia de la tremenda responsabilidad del Estado y que sigue dispuesta a asumir como hicieron a cada momento y en todas las circunstancias. Como columna vertebral y nervio motor del gran movimiento nacional, profundamente identificada con el pensamiento de su líder, el Teniente General Perón, y en el espíritu revolucionario de la identidad de compañerismo, la clase trabajadora, buscada definitivamente en su CPP, brindará su apoyo, todo el esfuerzo que el país requiera, en la seguridad de esta petición será compartida, sin subterfugio por los demás sectores sociales. Con penetrada de la doctrina justicialista, que profesa desde 1945, sin renunciamiento ni claudicación, seguirá velando para la consolidación y el reabastecimiento de la unidad latinoamericana y del tercer mundo, contra todas formas de imperialismo, cualquiera sea su bandera, para asegurar la máxima solidaridad con el pueblo de la tierra que comparte su sangre de justicia. En ese sentido, el deber de la hora de todas las organizaciones sindicales es reencontrarse con el ímpetu universitario nacido el 17 de octubre de 1945. Y romper cualquier forma de vinculación con las centros centrales, continentales o internacionales, instrumento de la política exterior de Estados Unidos o la Unión Soviética, profundizando el acercamiento a sus semejantes, que son los de su condición, las más maravillosas del tercer mundo, en busca por su liberación definitiva. Las cenas del 23 de septiembre han servido para cuidar la unidad nacional. La reconstrucción de la patria es una tarea común para todos los argentinos, sin sectarismo ni exclusión. La liberación será el destino común que habremos sabido conquistar, con patriotismo, sin egoísmo, abiertos mentalmente a una sociedad nueva, para una vida más justa, para un mundo mejor. Compañeros, la patria requiere de todo. Todos son la patria en la hora suprema de la verdad. Con profundo sentimiento de nacionalidad, con profundo sentimiento de cristiandad, seguro de que el pueblo es con Dios y cuenta en la figura del presidente general Juan Domingo Perón a su legítimo representante y exponente de sus aspiraciones que nos llevará inexorablemente a una Argentina liberal. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Hoy, después de las 18, va a haber una misa en la catedral. 18, ¿no, Diego? Las 19 está previsto. Ah, las 19. 18:30, están todos en la puerta ya preparados. Ajá, bueno, en memoria y en homenaje a José Ignacio Rucci, cuyo expediente de lesa humanidad no sé si está avanzando, si está trabado o en qué grado de evolución se encuentra. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Sí, Alberto. Ignacio Rucci fue un manso, un cristiano, muerto por los violentos del peronismo marxista, del peronismo de izquierda. O sea, vamos a estar siempre en la misma dicotomía, los violentos y los mansos. Yo estoy del lado de los mansos, como por ejemplo Randazzo. Y la violenta, que siempre está pregonando la violencia, hace todo este tipo de cosas como tomar colegios, recomendar la toma de colegios, recomendar la posición internacional de Maduro. Entonces nunca lo vamos a entender. El peronismo está dividido entre mansos y violentos. La línea de la madera del general Perón era la línea de lo manso, de lo cristiano. Por ejemplo, para tomar un ejemplo, Isabel Perón hablaba de que Perón venía en pleno de paz, y ella era un ejemplo de mansedumbre. Gracias, señor. ¿Quién es? Sí, Rosa. pasa de San Cristóbal. Mire, el otro día usted hizo un comentario referente a la Patagonia, a la cantidad de pocos habitantes que hay. Bueno, yo en el año 63 iba en tercer año y la profesora de geografía dijo que la Patagonia tenía medio habitante por kilómetro cuadrado y que podía ser ocupada por cualquier país con la aprobación de las Naciones Unidas. Bueno, han pasado gobiernos militares, gobiernos políticos y ninguno hizo nada. No crearon centros regionales, poblaciones con centros médicos, escuelas, lugares de trabajo, con la oveja que hay ahí, que de fábricas de tejidos. ¿Y qué han hecho entonces? Al fin hemos tenido gobiernos de ineptos y nada más. Chao, señora. ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, buen día. Hable. Sí, Sergio de Lanús. Bueno, siempre que uno ve el justicialismo, cada vez que hablo acá con el abuelo, es el mismo tema. Yo lo que entiendo que es un partido que la izquierda lo destruyó desde adentro, ¿sí? Y bueno, cada vez que salen a juntar a la gente pasa lo mismo. Gente que traen de afuera que no tiene nada que ver con la ideología lo terminan destruyendo, ¿sí? Porque mañana van a traer hasta un marxista para que diga el justicialismo como sigue así. Y ninguno es peronista en serio. Eso es lo peor. Por eso me putea tanto mi abuelo cada vez que hablo con él. Hasta luego. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Buen día. Mire, le habla Silvia de Seiza. Lo que le iba a comentar los otros días, por ejemplo, cuando sale esto de las pasantías, que no venga gente sin documento a los codazos y ocupen los lugares que están preparados para que nosotros los ocupemos. Alguien que nos quiere mal, nos hace ver mal lo que está bien. Para mí está bien, sea el gobierno que sea que lo haga, eso de las pasantías. Antes había existido también. Acá en Mercedes-Benz, porque mi ex marido trabajaba ahí como obrero, había una escuela similar a la de Cañuelas. Y los chicos ya desde tercer año iban a hacer pasantías a las máquinas y eran los futuros obreros y quedaban como obreros y encima calificados. Eso siempre existió. Por eso me enervan ciertas cosas. Estos chicos que están tomando, pobrecitos los chicos, no tienen la culpa. Son guiados, obviamente, pero en contra de nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a entender? Yo no sé si en todos los postulantes a gobierno alguien se presenta como defensor de la Argentina para los argentinos y nosotros de ahí expandirnos al mundo y recibir al mundo. Pero es tan difícil creer en eso. ¿Dónde están los que realmente van a revolucionarnos? Porque va a ser una verdadera revolución eso que aprendimos de que yo tengo uso de razón. Que somos argentinos, que tenemos una patria a la cual tenemos que defender con trabajo, con estudio. Pero por favor, eso es lo único que yo pido, ¿me entiende, señor de Renzi? Mire las María Julia, bueno, de gobernantes que han querido para nosotros lo que no han querido para ellos, que nosotros teníamos que pasar el invierno, los pobres, y ellos salvarse. ¿Dónde está la hija? Pues, ¿qué día vivió la hija lo último? Hasta luego. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La justicia restituyó a crianceros neuquinos tierras que fueron usurpadas por los supuestos mapuches. Los campos de Tratayén, que estaban usurpados por la comunidad mapuche, que aún no fue reconocida, volvieron a manos de los dueños crianceros y productores neuquinos tras 4 meses de conflicto en una zona sensible estratégica de vecina a Vaca Muerta. En esa zona se habían apostado los que dicen ser mapuches y en realidad creado situaciones de tensión. Ahora la justicia se lo devolvió a la gente que trabajaba esos campos. El pronóstico está indicando que tendremos una máxima de 23 grados. El cielo se va a mantener parcialmente nublado. El tiempo estará inestable con vientos leves del este. Mañana habrá lluvia. En la base Vicecomodoro Marambio, 15 grados bajo cero. La máxima será de 9 grados bajo cero. La mañana se presenta con nubosidad variable, probables nevadas aisladas. Para un país bioceánico y bicontinental en Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, 4 grados la temperatura hasta ahora, 6 la máxima, inestable con lluvias, tarde, noche con mucho viento. A medida que se viene acercando el desenlace electoral, comienzan a cambiar los lemas políticos de los candidatos. Sergio Massa ahora sale a decir, alguna vez ganarán ustedes, como diciéndole, si no es en esta será en otra, pero ha marcado en las últimas tres elecciones un descenso notable en cuanto a votos. En el mientras tanto, también se trata de peronizar, acercándose más y haciendo declaraciones como la de decir que volvería al justicialismo, pero sin abandonar, dice a cada rato, un frente con progresistas y gente que ya tiene, lo que hace que el peronismo, que quiere peronistas en serio trabajando por el peronismo, lo miren de costado y todavía no termine de afianzarse ni en un sector ni en el otro. Por otro lado, se espera que la polarización le reste voto a Randazzo y a la izquierda, que son los otros dos sectores que vienen detrás. Los cálculos más optimistas que se vienen efectuando para el sector que encabeza Cristina Fernández están vinculados al segundo cordón de la provincia de Buenos Aires y sobre todo a la tercera sección electoral. En la primera se descarta ya un triunfo de Cambiemos porque maneja varios municipios y además las PASO fueron un reflejo de lo que puede pasar con los ciudadanos. Mientras tanto el gobierno apuesta a los que no fueron a votar porque dice que el kirchnerismo agotó todos sus votantes, mientras que mucha gente que no fue a votar votaría en contra de Cristina. El deporte por Belgrano. Boca se prepara para disputar su partido por Copa Argentina frente a Rosario Central el próximo miércoles 21-10 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Para ese compromiso, Guillermo Barros Esqueloto tiene definido los 11 que van a enfrentar a Rosario Central. Rossi, Jara, Golz, Magallani, Fabra, Fernando Gago, Wilmar Barrios y Pablo Pérez, Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona, es decir, el equipo que habitualmente juega en el torneo local. En tenis, la primera edición de la Copa Rod Laver, en homenaje al legendario tenista australiano, quedó en poder de Europa, porque en el punto decisivo Roger Federer, el número 2 del mundo, le ganó al australiano que representaba al resto del mundo, Nicky Kyrgios, por 4-6, 7-6 y 11-9 con la nueva modalidad de match tiebreak. De esta manera, Europa se alzó con la primera edición de esta competencia, ganándole al resto del mundo por 15-9 en el partido anterior y que obligó a Federer por esta derrota a tener que ganar el partido para darle la copa al continente europeo. El número uno del mundo, Rafael Nadal, cayó ante el estadounidense John Isner por 7-6 y 7-5. En boxeo, en la velada desarrollada en el Fórum de Inglewood, en California, el venezolano Jorge El Niño de Oro Linares se impuso por puntos en fallo dividido al inglés Luke Campbell y retuvo el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Tanto a nivel local, en la Federación Argentina de Box, el entrerriano Gustavo El Perrito Vittori le ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto al brasileño Leandro Méndez Pinto, donde no hubo títulos en juego. Y en el rugby, fecha 18 del top 12 de la urba, que registró estos resultados: Indule ganó como visitante a Belgrano 52-33, Regatas de Bella Vista 18, La Plata 16, Alumni superó al hasta el sábado escolta de Cuba en SIC 27-22. Cardenal Newman en gran levantada le ganó Atlético del Rosario 40-38. Cuba, el líder, superó el visitante a Pucará 20-13 y casi cayó frente a San Luis como local 16-12. Las posiciones las encabeza Cuba con 57, Alumni 56, SIC 53, Belgrano 51 y Pucará 50 en los primeros lugares. Se movilizan hoy los trabajadores de inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires a la Quinta de Olivos y a las 11 de la mañana pretenden entregarle un petitorio a Mauricio Macri para protestar por las novedades que modifican el sistema de alquileres, donde los dueños se tienen que hacer cargo de pagarle el servicio del mes a las inmobiliarias. A 34 años de la aparición de la Virgen en San Nicolás, un peregrinaje que vienen de países vecinos, Chile, Uruguay, Brasil y otras latitudes, y gran cantidad de fieles de la Argentina se reúnen en San Nicolás. El ministro de Trabajo y los dirigentes de la CGT llegaron a un acuerdo para que las obras sociales otorguen 8 mil millones de pesos para cubrir a los trabajadores que no tienen ninguna clase de servicios sociales. El fracaso de los hospitales públicos y lo caro de la medicina privada hacen que el propio gobierno de Macri recurra una vez más a los sindicatos como solución para el régimen de la salud. Las obras sociales sindicales salen otra vez en salvaguarda de la salud de los trabajadores que no están sindicalizados y que no tienen ninguna clase de prestación de salud, y destinarán entre todos los trabajadores 8 mil millones de pesos para cubrir a quienes no tienen prestaciones. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, ¿qué novedades? Buen día, Miguel. Bueno, novedades tienen que ver con el biodiesel. El gobierno argentino aguarda una respuesta de Estados Unidos por una propuesta que le presentó para negociar un acuerdo por los aranceles que ese país le impuso semanas atrás a este producto argentino. Recordemos que por una denuncia que había presentado la Comisión Nacional de Biodiesel de Estados Unidos, una entidad que agrupa a los productores de ese país por supuestas prácticas desleales de Argentina, el Departamento de Comercio norteamericano le había fijado al arancel al biodiesel argentino un arancel provisorio de 57%, dejando fuera del mercado a ese producto. La Argentina había logrado el año pasado venderle a Estados Unidos 1,5 millones de toneladas de biodiesel, el 90% de las exportaciones, y cubrió con ese volumen el 20% de las necesidades del mercado norteamericano. Tras el descargo que presentó la Argentina, el país norteamericano le pidió una propuesta de acuerdo, es decir, una propuesta de bajar los precios de manera tal de que ellos también bajen los aranceles. En este sentido, el secretario de Comercio de Estados Unidos, se llama Wilbur Ross, se comunicó con el canciller argentino Jorge Forí por esta propuesta, y según me parece, bueno, la propuesta de acuerdo es por volúmenes, o sea, que Argentina pueda seguir exportando, pero limitando sus volúmenes y bajándole el precio al producto que actualmente Argentina le estaba vendiendo a los norteamericanos. Esto es lo que se estaría negociando por estas horas. Y es decir, que más se mantendría con esa autolimitación el mismo nivel de exportación, aunque un menor precio que el año pasado, es decir, 1,5 millones de toneladas. De esta forma, el país no incrementaría las exportaciones a cambio de mantener la participación en el mercado norteamericano. Según la Cámara esta norteamericana de productores de biodiesel, desde 2014 las importaciones de biodiesel desde la Argentina e Indonesia, que es el otro proveedor que le vende a Estados Unidos y a quien también le aplicaron aranceles habían aumentado un 460% y pusieron en riesgo a un sector que allí en Estados Unidos ocupa a unas 50.000 personas. Además de la autolimitación del volumen, la Argentina también hizo una oferta por precios, esto que decimos de bajar los precios, aunque no han trascendido los valores. El año pasado, el valor de la tonelada que de biodiesel que Argentina exportaba estuvo en alrededor de unos 800 dólares. Para algunos referentes de la industria, si bien al poner los aranceles del 57%, Estados Unidos le deja fuera del mercado a la Argentina, en forma paralela también dio señales claras para abrir esta negociación, como decimos. Y cerrar el mercado norteamericano al producto argentino a Estados Unidos no les causa demasiado beneficio, más allá de la simpatía política de algunos productores para con el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque si produce más biodiesel, Estados Unidos lo que tiene que hacer es utilizar más aceite de soja de producción de ellos, que no pueden exportar, con un posible además encarecimiento de los precios internos. Así que habrá internos para ellos. Así que habrá que ver qué sucede con esta cuestión, que todavía no está cerrada, más allá de todo el ruido que hizo esta noticia en las últimas semanas. Bueno, esperemos entonces a ver qué nos hay. Esperemos qué pasa. Por otro lado, ya en el ámbito nacional, Omar Príncipe el pasado viernes fue reelecto como presidente de la Federación Agraria Argentina. Lo hizo tras imponerse con el 70% de los votos a la lista que encabezaba el opositor Omar Barchetta, ex diputado nacional en la época de los agrodiputados, allá por 2009, y que también es dirigente de la Federación Agraria Argentina, también de la zona del sur de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, estará por lo menos por un año más Príncipe al mando de la Federación Agraria. Recordemos que en Federación Agraria todos los años en septiembre se hace una asamblea que renueva las autoridades de esta entidad gremial empresaria del agro. Bueno, nos seguimos la próxima entonces. Bueno, cómo no, será hasta el miércoles. Chau, chau. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 50 90. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1985 se modifica el Código Civil y la filiación, tutela y patria potestad empieza a ser compartida por el padre y por la madre. Hasta ese momento, el padre solamente ejercía la patria potestad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico, se conmemora en todo el mundo. Obra social del personal de maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. En 1956 entraba en operaciones por primera vez el cable telefónico transoceánico, es decir, se empezaban a tirar cables bajo el agua para comunicar sectores que estaban dispersos y divididos por los mares. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. 22 grados será la máxima para la jornada de hoy. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Repetimos que hoy los grandes hiper y supermercados no trabajan. Adelantaron un día porque mañana es el Día del Empleado de Comercio en la Argentina, pero junto con los patrones, cuando no, el sindicato se puso de acuerdo para que pierdan menos plata los patrones. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. La cosa que se acaba de vivir permanentemente. Y a pesar que se luchó tanto por el sábado inglés, que era una conquista también de la época de Perón, donde

que es habitual y que es normal, y que lo que hicieron mal fue el gobierno anterior que lo trajeron para acá, que ese oro tiene que estar allá porque entonces nos permite crédito, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que la Argentina tiene una balanza, gracias a la libertad de importaciones que ha decidido el ministro de Hacienda, esta libertad de importaciones tiene una balanza negativa, o sea, gastamos más dinero en divisas en importar que lo que exportamos, y tiene una gran evasión fiscal. Por lo tanto, tampoco se recauda lo que hay que recaudar, y la gente que tributa está casi con un 50% de lo que produce dedicándoselo al gobierno. Entonces, la única idea que tienen este gobierno, los que se fueron, los que le van a seguir, es gobernar con deuda. Y como ya no nos quedan muchas cosas para endeudar, envían el oro a Londres. Mientras tanto, nos engrupen hablando de otros casos y nos entretienen con cosas que históricamente en la Argentina no se resuelven nunca. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fiverr.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué es, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Estaba escuchando el editorial sobre el oro argentino. Vos sabés que hay, prácticamente no hay... Perdón, 11 toneladas mandamos. Sí, sí. Por 400 y pico de millones de dólares. Sí, sí. Ya no tenemos más nada, falta que... Sí, ahí yo tengo una duda porque estoy esperando primero la información oficial. Vi un titular, pero de noticia, y vos veo que tenés más información que yo. Pero, no sé... tres o cuatro elementos que ahora, bueno, si hubiera sabido preparaba algo, pero tres o cuatro elementos que uno tiene a mano. Las reservas, por lo menos al 31 de agosto, ya está pasando el, pero son las últimas informaciones oficiales, las reservas del Banco Central eran unos 49 mil millones de dólares, ahora están en 50, 50 y pico. La mayoría de esas reservas están en divisas, es decir, están en dólares. En oro, equivalen solo 2.700, o sea, de los 50 mil millones de dólares de reserva que tiene el país, la gran mayoría, casi todo está en divisas, y solo, entre comillas, solo 2.700 millones de dólares de esas 50 mil. Claro, estamos mandando 400 y pico, estamos mandando, una quinta parte. Es claro, lo primero que hay que ver es la proporción que es. Ahora, perdón, una quinta parte, según lo que están diciendo la información, serían 11 toneladas. Quiere decir que en teoría la Argentina tendría 60 toneladas de oro. Sí, eso, esas magnitudes en pesos me llaman la atención, pero no puedo opinar porque no tengo la información oficial. Pero por eso, si vos me decís que sí, son 2.000 millones... 2.700. Por eso, y están evaluando de que en 400 y pico de millones, ¿no es cierto? Uh-huh. Para ser concreto, 462 millones, uh-huh, 11 toneladas, quiere decir que si vos multiplicás... Una sexta parte, más o menos. ¿Cómo? Que sería que se está mandando una quinta parte, más de la sexta parte. Claro, una quinta parte, supongamos una quinta parte, quiere decir que si lo multiplicas te da 2.000 y pico, sí, de millones. Esto significaría que la Argentina tendría, si esto equivale a 11 toneladas, 11, 11, 22, 22, 44, y nos faltan todavía 11 más, tendríamos... Claro, si, mira, por eso, la magnitud... Yo no creo que eso esté ahí en el Banco Central. No, primero, la magnitud, los detalles, todo eso está a ver porque no hay información oficial, por lo menos un comunicado y un comentario autorizado, por eso te decía, vos tenés mejor información que yo. Pero acá, yo apenas vi el titular... Espera, antes que avance, por ejemplo, sí, para que nos ubiquemos, a ver, te tomo cualquier país, Corea del Sur, que tiene 104 millones, 104 toneladas de oro, ¿no? 104 toneladas de oro, tiene... las 104 toneladas en Londres. Pero Italia, que tiene 2.451 toneladas de oro, tiene 12 solamente toneladas de oro mandada a Gran Bretaña. Ahora, yo no sé cómo se toma esto, porque, repito, si nosotros tenemos 60 o 70, y de acuerdo a la cuenta que estaría dando, te voy a decir, a ver quién tiene eso. Países Bajos tiene 61... Sí, la estadística... Australia tiene 80, No, estoy viendo que, a ver, estaríamos como Brasil, casi como Brasil. Pero, Brasil tiene 67. Miguel Ángel, primero, estoy razonando sobre la marcha porque uno no tiene información y esto hay que estudiarlo, pero te adelanto lo siguiente. Acá, más que la magnitud del oro, es cuál es la naturaleza de esta operación que se hace. Y esta es la naturaleza. Yo cuando vi el titular pensé en una sola palabra: prenda. Cuando estas operaciones ocurren, en realidad el trasfondo que uno sospecha fundadamente que existe es prenda. Señores, mándenme el oro, porque el oro en la práctica queda manejado desde Londres o desde el lugar que se opera. ¿Me explico? Está bien que esto es más bien subjetivo, pero el carácter de estas transferencias de oro, normalmente en la historia financiera argentina y mundial, son carácter de prenda. Que una parte de las reservas, con el argumento de la operación, de la colocación, del carry trade o lo que sea, pero la cuestión es que se transfieren. Y al transferirse quedan como prenda de deudas argentinas. Porque si la Argentina no paga, quiere decir que se incautan esas reservas. Como la Argentina está colocando irresponsablemente sumas extraordinarias de deuda que no puede pagar ni un centavo de capital, quiere decir que esto es un indicio más de que la cosa está grave. Claro. Y que le están pidiendo, mándenme la reserva de oro, porque si van a pagar, no las cobramos de su claro, reserva. Claro, denme garantías reales. Es claro, esa es la interpretación mía preliminar, ya te digo, más allá de que de que los datos, y aparte los datos comparativos, porque una cosa es el mercado de oro internacional, hay que agregar otra cosa. Que hace menos de un mes vino el ministro de Economía del Reino Unido y después vino el ministro económico de Escocia. Es decir, sí, acá lo podemos, no pasan porque sí esas cosas. No, y acá lo podemos vincular a una serie de temas que son secretos, desde ya nunca trascienden, pero que uno los puede intuir. Uno es este del oro que está, que ahora aparece, porque esto, si no era por esta fugaz noticia, no teníamos idea de lo que se estaba negociando. La otra, que creo que lo hemos hablado, es la delicada situación del yuan a nivel internacional, porque el yuan y toda la controversia sobre su conversión en dólares tiene un mercado central casi monopólico, que es Londres. Es decir, todas las operaciones en yuan que se hacen en el mundo, porque la mayoría de las commodities se operan en dólares. Ahí hablaban de hacer las colocaciones en yenes, ¿no? En yenes también. No, todas las monedas orientales tienen un clearing, un canje internacional, pero en particular el yuan. Creo que fue en el año 2006 que bueno, ellos están por hacer un respaldo, no sé si el respaldo de oro. Espera, están por sacar un respaldo para voltear al dólar, ¿no? Sí, lo que pase a nivel de la alta finanza internacional escapa, ¿no? Pero yo voy a lo, digamos, a lo concreto. Creo que en el año 2006, que esto fue producto de la famosa devolución de Hong Kong a China, se firmó un convenio por el cual Londres, la City londinense y el Banco de Inglaterra, tenían, si no el monopolio, la centralización de todas las operaciones de conversión de yuanes a otras monedas. Por eso, cuando el gobierno Kirchner hace el swap con China de 11.000 millones de dólares, viene el problema de en qué moneda se convierten. Porque la Argentina estaba pidiendo ese préstamo en yuan al Banco Central de China, que se llama Banco Popular de China, para pagar deuda. Entonces necesitaba convertir los yuanes en dólares. Y eso se hacía y se sigue haciendo a través del Banco de la City de Londres. O sea que, primero, volviendo a lo que vos planteabas del oro, mi primera sospecha, que quiero profundizar, es en carácter de qué, cuál es la naturaleza de esta operación, porque me parece que estamos prendando oro. Ese es el fondo de la cuestión. Y además, esto pone en evidencia crudamente el negociado que se está produciendo con la colocación de las reservas. Te doy el dato, que ese sí lo tenía a mano, del último balance del Banco Central. El Banco Central el año pasado pagó en pesos 153 mil millones de pesos de intereses por las LEVAC. Las LEVAC es la deuda que coloca el Banco Central para comprar las reservas. O sea, estamos teniendo esos 50 mil millones de dólares que tenemos, los tenemos porque los tenemos comprados con deuda. Por eso tenemos 50 mil millones de dólares de reserva y tenemos 60 mil millones de deuda por LEVAC. O sea, debemos más que las reservas. Dentro de ese esquema decimos, bueno, pero tenemos 50 mil millones de dólares de reserva, la mayoría en dólares y esta parte menor en oro, pero bueno, nos rinden. Perdona que te corte, pero suponete que imaginariamente, siguiendo tu análisis, nos queda el oro porque tenemos 2,000 y pico de millones, entonces bueno, liquidamos la quinta parte, en la próxima liquidamos otra parte, y cuando queremos acordarnos quedamos sin nada, porque eso va a ser la garantía, como decíamos recién, para que el giro económico de los préstamos pueda seguir funcionando. A ver, sí, el oro guardado obviamente no rinde interés, puede rendir por valorización del oro con respecto al dólar, que ese es otro tema, que el dólar se está desvalorizando con respecto al dólar, al oro. Pero para no complicarlo, porque estos son temas que, viste, vos lo complicás hasta el infinito, pero la ecuación del Banco Central es lo importante. Vos tenés 50 mil millones de dólares de reservas, y esas reservas las compraste con deuda, y esa deuda estás pagando una tasa de interés del 26-27% anual por las LEVAC. Una brutalidad. Sobre $1 billón de LEVAC, de deuda, que se usaron para comprar de LEVAC, que se usaron para comprar esas reservas, estás pagando 270 mil millones de pesos al año. En el ejercicio pasado, el balance dice que se pagaron 153. Este año pasa a 270 mil millones de pesos. Una locura de intereses que está pagando por las reservas. Y uno puede decir, bueno, ¿y esas reservas en qué se colocan? ¿Dónde están? Porque ¿dónde están los 50 mil millones de dólares de reserva, más allá de ser un registro contable? La mayoría de esos, prácticamente, yo diría, de las reservas sería, te digo acá, 100/800, más de la mitad están, dice, colocaciones en divisas. Es decir, algo así como que la Argentina pone esas divisas en plazos fijos. ¿Y cuánto le rinden esas divisas? 0.02 y pico, o sea, nada. Estás pagando por la deuda para comprar esas reservas 27% y te dan una fracción decimal de intereses. O sea, eso a costo puro, porque las reservas no rinden prácticamente nada. Así que el argumento de que sea para hacer operaciones de carry trade, hay que demostrarlo, hay que ver qué es. Yo lo único que intuyo de esto es prenda. Como la Argentina ya es... Es que yo no tengo ninguna duda, porque en los tres puntos que expliqué, cómo se puede conseguir cotizaciones sobre el dólar. O sea, que el Banco Central se quede con la plata en el banco, informe y lo negocie, que el oro pase a Inglaterra, que es el segundo paso, que es lo que se va a hacer, y el tercer paso, que sobre eso se gire y queda como prende, y eso es lo que va a hacer Argentina. Sí, sí, por eso. Eso es lo único que puedo intuir en principio, porque me pregunto eso, ¿cuál es la naturaleza de la operación? ¿Qué está haciendo el Banco Central cuando transfiere dólares y en qué condiciones? Ahora vos date cuenta que nosotros entregamos toda la posibilidad, en caso de un conflicto con un país que tenemos un estado belicoso, porque todavía no se ha firmado ninguna cosa de paz, donde por primera vez se nos han puesto un gobernador militar, que es en las Malvinas, le entregamos el oro, pero además le entregamos la jurisprudencia jurídica de varios empréstitos que ya se han pedido sobre leyes inglesas en la justicia francesa, pero sobre el concepto de ley inglés, o si no se lo entregamos a Estados Unidos o a la ley de Nueva York. Es decir, entregamos soberanía jurídica, soberanía económica, porque evidentemente lo que hay es una claudicación de la soberanía política, ¿no? Y sí, todos los temas monetarios, todos los temas financieros pasan por la garantía. Y en este caso, yo lo único que veo es que si se transfieren lingotes de oro, y además se transfieren físicamente, no es la titularidad, sino el embarque físico, y que nos cuesta, señores, eso estamos mandándolo como prenda de la deuda. Sí, 70 mil dólares cada viaje nos cuesta, o sea que son 140 mil dólares tirados a la basura para llevarle el oro a ellos. Sí, sí, no, lo que, por eso no conozco los términos de la operación, porque hay que ver cómo se fundamenta, cómo se justifica o explica, por lo menos, el carácter de la operación, pero a prima facie lo único que veo yo es prenda, porque... Y además el costo de mantenimiento, porque no te lo regala, el Banco de Inglaterra te dice, bueno, usted tiene esta casa, yo le cobro el servicio. Sí, lo que pasa es que acá está habiendo un delicado traspaso, a mi juicio, que es entre el BIS, el Banco de Pagos Internacional de Basilea, donde están las reservas argentinas, al menos nominalmente, y esto que son transferencias a Londres, que es al mercado londinense, que son dos cosas diferentes. El BIS de Basilea, BIS son las siglas en inglés del Banco de Pagos Internacionales, que es una entidad que agrupa a los bancos centrales de todos o los principales países, creo que están representados entre 30 y 35 países. Ese BIS de Basilea fue creado en 1930 con el origen de administrar las reparaciones de guerra de Alemania. Alemania tenía que pagar reparaciones de guerra, que era un equivalente de la deuda externa, ¿no? Y no podía pagar porque las sumas, como ahora la deuda pública, eran impagables, y entonces para administrar la distribución de esos pagos se creó en Ginebra, Suiza, este Banco de Pagos Internacionales, que de ahí se hizo extensivo a todos los países, o sea, porque también los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia a la cabeza, debían plata a Estados Unidos, eran las deudas interaliadas. Entonces, para regular todos los pagos internacionales, se creó un banco que opera hasta el día de hoy en condiciones muy especiales y bastante cerradas, ¿no? Y además me llamó la atención que los suizos también tienen una parte en el Banco de Londres, eso me llamó la atención. Sí, eso que vos mencionabas también, porque normalmente son independientes. Eso, digamos, corresponde a un plano de altísimas finanzas que uno no entiende, porque eso había sido producto de las negociaciones que llevaban en ese momento. Acá empiezan a jugar lo que se llaman las casas bancarias, entonces aparecen los Rothschild con un hermano en cada parte de Europa, y aparece la familia, ¿no? Obviamente tiene que ver. El artífice de eso había sido, entiendo, el que era entonces toda una institución, el presidente del Banco de Inglaterra, Montagu Norman. Claro. Que fue un hombre que manejó durante la década del 20, 30 las finanzas internacionales. Pero, en particular, la Argentina declara que tiene la mayoría de las reservas colocadas en el BIS de Basilea, es decir, en esta institución, y los coloca, como te estoy diciendo, a una cifra con una rentabilidad irrisoria, porque el año pasado, ya te digo, por las levas que tenía acá para comprar la deuda, pagaba intereses por 153.000 millones. Te propongo que para la próxima participación tuya agotes la información y busques a ver qué puedes encontrar en cuanto a qué reserva de oro tiene la Argentina, porque si mandamos 11 toneladas, ¿qué tonelaje nos queda? Porque si según vos me estás contando el balance marca que hay 2.000 y pico de millones y esto está cotizado en 400 millones, pues no, pasan dos cosas: o cotizamos bajo lo que mandamos, o antes lo cotizábamos muy alto, o tenemos 60 toneladas. Sí, yo lo que desde ya voy a buscar información cuando aparezca la información oficial o alguna. A ver si la podemos conseguir, búscala, Héctor. No, claro, lo que voy a buscar es cuál es la naturaleza de la operación, porque claro, si no estamos prendando el oro prácticamente. Dale. Esa es la sospecha. Te saludo y la seguimos. Ok, suerte, chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Nosotros tenemos 2.000 y pico de millones de dólares en oro, y esto está tasado en 400 y pico, quiere decir que si mandamos 11 toneladas nos quedarían en teoría casi 40 y pico de toneladas, salvo que estuviera sobrevaluado o ahora esté menos valuado lo que se está mandando. Es interesante averiguar también esa parte. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vivo. Un día como hoy nacía Fallecía Anselmo Ayeta el 25 de septiembre de 1964. Había nacido el 5 de noviembre de 1986, bandoneonista y compositor de tangos. Ingresó en la orquesta de Francisco Canaro en 1919 y la abandonó en 1923. Conoció al poeta Francisco García Ximénez, con quien compuso sus mayores éxitos, y formó su propia orquesta en 1925. Integró la orquesta típica Paramount junto con Juan D'Arienzo y Ángel D'Agostino, y entre otros, y fue uno de los compositores favoritos de Carlos Gardel, que grabó 16 de sus tangos y diferentes composiciones como valses y milongas que hizo con Anselmo Ayé, con Francisco García Ximénez. Y uno de esos temas es Siga el Corzo. Con la hormiga puso en sus ojeras humos de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del barco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. ¿Quién sos vos? Decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Espera, para la música un segundo. Enrique, ¿vos sabés por qué cambia la voz el cantor cuando habla de la mascarita? No. Explícale, digo, porque en aquel momento la mascarita hablaban en ese tono, es decir, cambiaban la voz porque tenía un antifaz para que supuestamente no lo conociera la persona que estaba al lado. Y además imita la voz de la chica que le dice... ¿Qué haces? Me conocés. Claro. Adiós, no, adiós, pero, adiós. Pero además, vos te acordás que nadie hablaba con su voz. Todos decían, ¿cómo te vas? ¿Qué decís? Y no, porque estaban detrás del antifaz y para esconderse, para que nadie te conociera. Porque a lo mejor era tu mujer a la que te estaba queriendo llevar. Claro, claro. Enrique nunca vivió esa época que nosotros vivimos más chico. De mascarita, ¿no? No lo viste, ¿no, Enrique? Yo llegué a la parte final de los corsos. En el 80... ya en el 80 no, porque la dictadura militar había... prohibido los carnavales, pero anteriormente sí. El ir a bailar a los clubes de barrio. Vos sos de la época en que en la murga salían los travestis. Claro, exacto. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Sabés dónde desfilaron los primeros travestis en un carnaval? ¿Enrique? No. En el Corso de Munro. Ajá. Mirá vos dónde aparece. Sí. ¿Eh? Bueno, qué lindo tema ese, pero qué significativo para una época que ya no está. Quien tiene una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer. Pero hay que seguir. Total, hablar van a hablar igual. Bueno, ¿cómo hay que seguir? ¿Qué nos queda de deporte? Bueno, Jorge Sampaoli estuvo visitando este fin de semana el José Amalfitani, también el Monumental. Estuvo viendo jugadores de Boca y de River. Lo más probable que para el partido frente a Perú del 5 de octubre, Darío Benedetto, el goleador del campeonato y centro delantero de Boca Juniors, sea titular para ese encuentro. Pero en el partido de River, seguramente después de la magnífica actuación que tuvo frente a Jorge Wisterman, también fue a ver a Ignacio Scocco, que ayer no tuvo una buena actuación. Unos hablan por deporte porque no cobran para hablar, y sin entender siquiera, opina por opinar. Pero hay que seguir, total, hablar, van a hablar igual. Mucha gente que critica lo que no pueden hacer, y si pudieran hacerlo, lo harían con gran placer. Pero hay que seguir, total, hablar, van a hablar igual. ¿Con qué seguimos, Diego? Vamos a lo que nos quedó en el tintero. Hoy hubiera cumplido 103 años, murió en el año 2014, hace tres años, la señora Elena Lucena. En 1918 nacía, hubiera cumplido años hoy, Oscar Blota, el dibujante del Gnomo Pimentón, que la gente, muchos no sabrán quién eran, en Patoruzú. En 1925 nacía una de las más hermosas actrices italianas, y cumple años hoy porque vive aún, Silvana Pampanini. Cumple años Pepe Soriano. Hubiera cumplido años Raimundo Gleiser, el camarógrafo desaparecido por el proceso. Y fallecía la gran poetisa Alejandra Pizarnik. Y hubiera cumplido 76 años Oscar Ringo Bonavena.